Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Islandia, no es Yale, no es Zaragoza, no es Eriksfjord y tampoco es Le Anse Meadows, la ensenada de las medusas. Yo es que francés no lo llevo, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de los vikingos en América, ¿o no? Vamos a ver, porque ha salido hace poquito una noticia en la que, bueno, pues quedaba demostrado, vamos a ver si queda demostrado realmente, que los vikingos estuvieron allí en América. Y nada, pues para hablar de esto, y tenemos uno de nuestros colaboradores, participantes, amigos, pues tenemos a mi tocayo Goyo, que por, no sé, tu naturaleza es así, siempre poner una mirada crítica a las cosas y decir, bueno, esto, a ver, tal, y poner el ojo, y propuso este programa. Y aquí tenemos a Goyo Garulo Galeana. ¿Qué tal, Goyo? Hola, ¿qué tal? Encantado de participar. Ya sé que a Goyo lo encontrasteis en el Istocast en el 222 de Paleogenética. Y bueno, porque también había salido otra noticia de esas, ¿verdad, Goyo? Y dijo, sí, bueno, sí, había varias que estaba bien poner en contexto. Claro, eso es. Y en los tiempos que corren, en los cuales, bueno, pues hay mucha información que viene de muchos sitios y vete a saber con qué intereses, pues siempre viene bien pues poner una mirada de crítica, por lo menos para tener las orejas tiesas, en plan de, bueno, vamos a tener en cuenta a ver si están todo así o hay que fiarse plenamente o no. Bueno, por lo menos tener una mirada crítica en general. Y bueno, Goyo, eras Goyo GG en Twitter, ahí lo podéis encontrar a Goyo, ¿verdad? Sí, hablo de memoria, porque te sigo y nos retuiteamos y todo esto, y entonces, bueno, pues lo recuerdo. También participó, creo que, bueno, hizo una pequeña intervención en el Sitios y Asedios de este mismo año, Sitios y Asedios, un décimo aparte. Así que en este caso, bueno, pues vamos a hablar exclusivamente de esto, de cómo los vikingos, bueno, pues se extendieron por el Atlántico, supuestamente, claro, supuestamente me refiero, qué es lo que nos ha llegado, cómo nos ha llegado y bueno, si realmente llegaron a dar el salto a Norteamérica o no. Así que, pues nada, Goyo, bienvenido y preparados, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar un poco de como tú dices, el hecho que se da por cierto que los vikingos estuvieron en América y que justo lo que tú dices, ahora a finales de octubre salió una noticia de un estudio en Nature que hablaba pues como un hecho comprobado que los vikingos habían estado en América. Y bueno, vamos a presentar las pruebas que hay. Que los hechos. Sobre sí. Sí, los hechos, los que pueden hacer que digamos que si esa aserción tan explícita de que los vikingos estuvieron en América, si es cierto o no, que son por las fuentes tan categóricas, las pruebas arqueológicas, las pruebas genéticas y otro tipo de pruebas que ha habido, y poner un poquito todo en contexto y que nuestro oyente juzgue. Y tenemos también acompañándonos, bueno, acompañándonos, pues hacemos de escuderos, ¿verdad, Hugo? Tenemos a Hugo aquí, @ Hugo Acanete, que lo podéis también encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, gen.es. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Pues nada, esto se pone interesante y promete un montón este programa, ¿eh? Aquí estoy atento. Sí, porque diréis, bueno, y Hugo, ¿cómo es que te gustan los vikingos? Pero tiene que ver con toda la propaganda que hubo a partir de, bueno, pues que se le hizo en contra al Imperio Español, ¿no? Y tal. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, porque es que aquí hay de todo. Ya veréis que hay cosas que son hasta vergonzantes, ¿no? Muy flagrantes y vergonzantes de las cosas que se hicieron en contra de, bueno, pues para quitarle importancia a bueno, pues al Imperio Español. En fin. Bueno, esto está, ya lo veréis, a ver a dónde nos conducen, si es todo tan claro, si hay villanos, si no hay villanos, si, bueno, vamos a verlo, ya lo veremos. el que les habla Gojix, arroba Gojix para bajarse el duero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, en un montón de sitios. Pero bueno, siempre nos podréis encontrar en nuestra página web istocast.com, donde, bueno, pues podréis dejarnos también audios. Si queréis, mandaros un correo electrónico info@istocast.com. Y bueno, siempre aprovechamos para comentaros que podéis haceros con las camisetas de Istocast o u otras, bueno, de vikingos, ¿por qué no? En duckbelly.com. Vamos a aprovechar, como es tradición, pues para mandar saludos, en este caso, a los que nos escuchen desde Canadá, ya que vamos a hablar un poquito de allí, de Finland y de Canadá y de Leanse o Medus. Perdonad, pero es que yo de verdad que es que no di francés en ningún momento y me cuesta un montón. Pues nada, les mandamos un saludo a los que nos escuchen desde allí y, verdad, en concreto, Goyo, tú tenías gente allí, ¿no? Que a lo mejor quieres saludarles. Sí, tengo familia en... Sí, un saludo a ellos. Tengo familia en Quebec. Y bueno, de hecho, cuando Quebec de Lands of Meadows está bastante lejos, pero cuando estuve en Canadá estuve tentado de coger un avión, que eran como 7 horas, y ir para allá, pero no... Se ve mejor por Google Earth. Sí, bueno, alguno dirá, 7 horas, es la pregunta que yo me hago. 7 horas en avión, imposible, o sí. O será en el coche, a lo mejor 7 horas, porque estamos hablando de casi distancias continentales y tal. Sí, igual era la mezcla entre coger los distintos transportes. Sí, que al final no recuerdo, pero el destino total, claro, porque a lo mejor el aeropuerto más cercano está a 2 horas de coche. No es ninguna tontería, ¿verdad? O sea, el aeropuerto. Sí. Eso tiene sentido. Es un sitio muy, muy aislado, ¿eh? Claro, es que, a ver, no debe ser un sitio muy... O sea, no sé, es que no sea hospitalario, pero debe ser duro vivir allí. Vamos, desde luego. Debe hacer bastante frío. Bueno, seguro que nos escuchan algunos desde la app de Istocast para Android y si no, pues a través de las apps de iVoox que tiene, bueno, pues para Android y para las plataformas de Apple. Bueno, deciros que si queréis ayudarnos, pues siempre lo podéis hacer a través de las, bueno, pues en iTunes, pues con los comentarios y los 5 estrellas, y en iVoox, pues con los me gustas y los comentarios. Todo eso hace que ganemos, pues, visibilidad y más gente pues nos conozca y pueda disfrutar de estos capítulos que vosotros disfrutáis. ¿Y queréis ayudarnos más? Pues podéis haceros mecenas. Tenéis 3 opciones para haceros mecenas. A través de Patreon, a través de iVoox, a través de las suscripciones para fans, o en YouTube, a través convirtiéndoos en miembros del canal. Bueno, elegid la que más rabia os dé. Si realmente queréis ser mecenas, pues nosotros estaremos muy agradecidos. Bueno, Goyo, tocayo, pues ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a tener que empezar, pues que, a ver, esto tiene algunos visos, pues desde luego de verosimilitud. ¿Por qué? Porque los vikingos realmente se extendieron tanto, vamos, como que, bueno, pues llegaron al Mar Negro, fundaron el Rus, imagínate, o sea, han dado toda la vuelta, ¿no?, a Europa y han terminado ahí, estuvieron en Sicilia, bueno, estuvieron en Constantinopla, estuvieron en 1000 sitios, ¿no? Y uno de los sitios donde estuvieron, por supuesto, es Islandia y bueno, pues se extendieron por el Atlántico. Vamos a ver cómo se extendieron, ¿te parece? Claro. Pues vamos a ello. Bueno, pues los vikingos, como tú dices, se expandieron por casi todo el mundo. Lo que pasa es que no se expandieron al mismo tiempo, ni en todos los lugares estaban siempre los mismos, ¿no? Se puede distinguir, aunque al parecer luego la arqueología ha visto, por ejemplo, que en Normandía, que fue donde se establecieron los vikingos como feudo, que luego dio de lugar al ducado y que conquistó Inglaterra, pues se ha querido ver que había símbolos que pueden evocar a los rus, a los vikingos de Rusia o varegos. Lo cierto es que estaba más o menos limitado, ¿no? Los que eran suecos pues iban hacia Rusia, Constantinopla, etcétera, y los noruegos y daneses iban hacia Occidente. Entonces, Bueno, pues como ya hablasteis en el Listocar, me parece que es el 58, ¿no? El que habláis de los vikingos. Bueno, pues empezaron a hacer correrías por las Islas Británicas, también por Francia, pero por las Islas Británicas dieron lugar a conquistar y en muchos casos y a repoblar en otros muchos también Escocia e Irlanda. Ya contasteis que fundaron Berlín y bueno, pues en Escocia casi dan lugar al nacimiento del país, porque hasta entonces estaban los pictos y la mezcla de pictos, escotos y vikingos, digamos que conforma la Escocia moderna o la Escocia más parecida a la moderna. Te confirmo que era el Listocast 58. Ah, vikingos y mitología nórdica. Sí, sí, que recomiendo mucho ir. Pues es una cosa, es curioso, pero os lo confirmo ya. Pero es uno de los episodios más escuchados. O sea, es lo típico de decir, voy a hacer un programa tal y cual. Y es que es una cosa impresionante la cantidad de escuchas que tiene. Vamos, de estas que son sorpresa. Dice, bueno, pues voy a tratar un tema un poco más general. ¡Buah! Es que es una verdadera pasada. Te confirmo, está en el number 3. O sea, tiene casi 200.000 descargas en iVoox solamente. O sea que habrá superado ampliamente las 200.000 en general. O sea que, pues esta sorpresa que te da la vida, ¿no? En plan de, bueno, pues este programa, a veces pasa, ¿no? Que dice, este programa es un pepino y luego no va. Y luego hay otros que, pues como este, que dices, que no es que sea malo, pero no te esperas lo que el resultado, ¿no? Ese gustó muchísimo, muchísimo. En fin, con nada. Pues que yo animo a que tenga más de, al que llegue a medio millón por lo menos y que la gente, nuestros oyentes lo escuchen, porque es un buen complemento o mejor dicho, este podcast es un complemento al 58. Y en fin, en el caso de nuestros vikingos que van por el Atlántico, van de la conquista, bueno, en el programa habláis de las guerras con los ingleses, etcétera. Bueno, pues el caso es que la colonización que fue por el Atlántico Norte fue un poquito distinta de la guerra contra los carolingios y los sajones, porque tuvo una faceta más colonizadora. Porque aunque en Inglaterra es verdad que se formó el Danelaw y esto fueron muchos vikingos, en este caso los vikingos llegaron primero a las Islas Órcadas, que están a 32 kilómetros al norte de Escocia y que tiene 90 islas. Bueno, en esas islas, la isla Órcada, está la famosa base naval de Scapaflow, que tantas tanto dio que hablar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tantas historias, ¿verdad? Además es una base naval, vamos, de libro. Es que es espectacular el lugar. Y pues los vikingos llegaron a las Órcadas y, bueno, seguramente pues mataron a todo lo que pudieron y a las mujeres las esclavizaron, como hacían. Sí, como una, ¿no? Sí. Ahí, de hecho, en las Islas Órcadas lo que se habla es un idioma céltico. No se habla un idioma nórdico. O sea que algo debió quedar ahí. Pero esas islas que están relativamente cerca de Escocia y que fueron además fueron los primeros lugares al que llegaron los vikingos, digamos, del Atlántico y fueron el lugar de los últimos vikingos activos, que fueron los condes de Orkney, que eran unos condes que se dedicaban a la piratería, ya bastante pasada la edad vikinga, ¿no? Bueno, pues ese sitio está cerca de Escocia y se puede llegar, pero al parecer se cree que la expansión vikinga por el Atlántico estaba apoyada en que ellos se iban enterando que esos sitios se podía llegar. Es decir, que ya había habido otras personas que habían llegado. Y esas personas, al parecer, eran los monjes y los santos celtas. Hubo un movimiento muy, muy fuerte religioso. Te iba a decir, en plan druida o algo así. No, cristianos, vamos. Cristianos. Eran cristianos. Uh-huh. Eran cristianos. Y se llamaban, les conocían los vikingos con el nombre de papar, que creo que tiene una raíz parecida a la de papa, pero eran unos monjes eremitas que que para escapar de la civilización, digamos, se iban a sitios aislados. Y estos monjes, bueno, pues estuvieron en todos estos sitios, en las Islas Órcadas, en las Islas Shetland, que vamos a hablar ahora, las Feroe e Islandia. Y los vikingos pues se iban enterando que se podía ir y seguían su ruta. De hecho, de este caso de los monjes, hay un testimonio medieval que se puede encontrar en español, porque lo editó la editorial Siruela, que se llama El viaje de San Brandán, que es muy interesante porque... Que es la de la isla de San Borondón y esas cosas. Exacto, exacto. Me suena, sí, exacto. Sí. Sí, pues este testimonio se puede tomar como las sagas que vamos a hablar ahora, se pueden tomar de muchas maneras. Se pueden tomar de manera literal, pues que a lo mejor habrá gente, bueno, hay gente que dice que San Brandán porque llegó a América, y otra manera de verlo es que son unos textos cristianos, pero son en el fondo sincréticos, porque lo que están haciendo referencia a otras cosas. Efectivamente, a lo que la mitología céltica era el otro mundo, que es algo parecido a lo del rey Arturo, cuando que conozca la mitología artúrica, cuando después de la última batalla de Arturo con Mordred, lo hieren. Sí, bueno, su hijo, según algunas leyendas y según otros su sobrino, pues a Arturo se lo llevan en un barco tres, también es curioso el número tres, porque son tres doncellas que se lo llevan a una isla donde se recuperará, que luego posteriormente eso se embelleció diciendo que cuando Inglaterra tuviera problemas, Arturo volvería a esa isla. Bueno, pues esa isla donde se va se supone que es el otro mundo también. Y entonces, bueno, pues puede ser, en el fondo se puede tomar así. Yo, de hecho, mi opinión personal es que es más bien eso, son referencias, igual que en la mitología artúrica hay muchas referencias célticas, pues el viaje de San Brandán también tiene esas reminiscencias célticas, y no creo que San Brandán fuera América, pero sí que los monjes, pues al parecer llegaron a Islandia, que está bastante lejos. Pero nuestros vikingos, en vez de llegar, o sea, de las Islas Órcadas, la siguiente isla que alcanzaron, que está a 112 kilómetros de Escocia, son las Islas Shetland, que al parecer empezó esa colonización ya hacia el año 825, pero que los cronistas, que bueno, más que cronistas, los irlandeses que hicieron esas sagas que están un poco entre la crónica y la mitología, ellos esta expansión a las Shetland y a las Feroe también la justificaban con que eran vikingos que huían de un rey, de uno de los primeros que intentó unificar Noruega, que fue el rey Harald Cabello Hermoso. Pero la historia no está muy de acuerdo con eso, porque este Harald es alrededor del año 885, y la colonización de las Shetland es 60 años antes, con lo cual lo más probable es que, bueno, fuera un recurso de los irlandeses para adornar esa crónica, ¿no? Buscar una explicación de por qué habían llegado. Y los vikingos de las Shetland y las Órcadas fueron a unas islas que en España son más conocidas por los partidos de la selección, que son las Islas Feroe. Las Islas Feroe, sí, señor. Yo creo que todo el mundo que nos gusta el fútbol, cuando juega España contra las Islas Feroe, no sé. Eso está tierno, podemos, ¿no?, pensar que está al lado de San Marino, ¿no? Porque son de esas selecciones que le solemos ganar por goleada. Pero mola, porque el campo de fútbol está ahí como excavado en la roca y parece que vas a pegar un pelotazo y se va a ir al mar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues el campo de fútbol precedente está en Tórshavn, que es la capital, que significa el puerto de Thor. Viva Thor. Y las Islas Feroe significa Islas de las Ovejas. Eso. Y están. No sé si los que tengan hijos habrán visto la peli de Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Que tienen ovejas. Y dices, ¿por qué tienen ovejas ahí? Pues mira, lo que estás comentando. ¿Pero esa película pasa en las Islas Feroe? No, pero muestran un, pues como estos lugares de Noruega ahí que son una montaña súper escarpadas y tal, que están pegadas al mar y pueblo de pescadores y todo esto, pues rollo vikingo, pues, pues así, ¿no? Como un poco como lo que estamos contando. Y tienen ovejas y pelean contra los dragones que les roban las ovejas. En fin. Bueno, está bien pensado porque la película, porque una de las cosas que caracterizan a la expansión vikinga por el Atlántico es que, como más al norte, por ejemplo, la Shetland, Islandia y luego Groenlandia, la agricultura no es demasiado buena por el tiempo. En cambio, sí que crece mucho la hierba y entonces se llaman Islas de las Ovejas porque los vikingos, bueno, no sé, esto no lo sé si llevaron las ovejas o las ovejas estaban allí, pero el caso es que son muy buenas islas para la ganadería. Y eso también pasó en Islandia y un poco en Groenlandia. Y bueno, estas islas ya están bastante lejos, están a 305 kilómetros, como hemos dicho, y la tradición también, por el filtro islandés, establece que el primer poblador vikingo de las Feroe fue un tal Grímur Kamban, que tiene toda la pinta de ser una figura mítica, porque Kamban, que creo que viene de Campbell, significa algo así como malvado o algo así, o sea que no tiene pinta de ser un personaje que existiera de verdad. Pero bueno, la tradición dice que llegó a un fiordo que se llama Funigur. Y al parecer en estas Islas Feroe debieron tener noticias de que habían otros monjes que habían seguido al norte navegando. Y llegaron así a Islandia, que la tradición irlandesa establece que el primero en llegar fue un sueco que se llamaba Kardar hacia el año 860. Al parecer este sueco no lo costeó y se fue. Pero todo esto es de boca en boca a través de, bueno, lo que cuenta la tradición, es decir, que no hay ninguna prueba escrita ni nada de esto. Pues de eso vamos a hablar luego después, pero todo esto viene con el tamiz de las historias islandesas, con ese. Porque, bueno, luego hablaremos, pero toda la tradición de historias no se compiló ni en Noruega, sino que se compiló en Islandia, que se quedó como una sociedad más aislada y bueno, pues cosas que pueden ser o no verdad o que pueden haber pasado de una manera o de otra, pues al final se cantaban por como los juglares en Europa continental y eso al final hubo un momento que se compiló. Luego lo explicaré con un poco más de profundidad. Pero en fin, esas sagas lo que dicen es eso, que el primero fue Gardar, después hubo un tal Nadod, que se le llama el vikingo, y después llegó el que parece que dio más noticia de Islandia y el que le puso el nombre de Isla de los Hielos, Iceland, que fue un tal Floki Vilgerdarson, y que fue más o menos pues muy parecido, hacia el 870. Que en esa época es cuando también otras figuras así un poco legendarias, como que se llaman, que eran unos hermanos de leche, Ingolf y Hjörleif, son los que empiezan a... Bueno, esos nombres, ¿eh? A la hora de pronunciar. Pues, como siempre, mi pronunciación, que me perdonen los que les gusten las sagas. Los que les gusten las runas. Sí. Pues, hacia la 870 ya se empieza la colonización de la isla. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo fue la colonización y de las particularidades que tiene Islandia, porque todo, como has dicho, todo esto se basa un poco en los relatos que nos han llegado, ¿no? En este caso, lo que nos cuenta el relato que nos cuenta la colonización irlandesa se llama El libro de los asentamientos, en irlandés es Landnámabók, y este libro lo que cuenta es que hubo 60 años, del 870 al 930, en el cual hubo un reparto de las mejores tierras de Islandia. Según este libro, el libro de los asentamientos, hubo 400, o por lo menos los identifica, 430 pobladores que, digamos, son los fundadores irlandeses, ¿no? Los más legendarios. Sin embargo, es que la genética, porque aquí ya no vamos de no solamente está la tradición, sino que está la genética, se ha podido averiguar que no solamente llegaron escandinavos, sino que los que llegaron eran preferiblemente hombres escandinavos, aunque también había hombres celtas, pero que la mayor parte de las mujeres que llegaron eran de origen céltico. Cuando digo céltico me refiero a escocesas o irlandesas. ¿Y por qué pasó eso? Pues porque, como hemos dicho al principio, los vikingos empezaron haciendo correrías en las Islas Británicas y, a pesar de, digamos, la buena fama que tienen en la actualidad, pues eran unos depredadores no solamente económicos, sino sexuales. Y una de sus especialidades era las violaciones y la adquisición de esclavos, que los hombres pues iban a hacer el trabajo pesado y las mujeres pues básicamente eran esclavas sexuales. Y en Irlanda, pues seguramente, en Irlanda al parecer lo que hubo fue eso, las mujeres que venían eran mujeres robadas de esas islas. ¿Y por qué se ha podido saber todo esto con la genética? Pues porque Irlanda tiene una característica que no tiene todavía ningún país en el mundo, es que ha vendido sus datos genéticos y médicos a una empresa privada, una empresa que se llama Decode Genetics y que tiene los datos de 270.000 irlandeses, sus datos tanto médicos, genéticos, sus relaciones genealógicas. Supuestamente, bueno, pues la explicación que ellos dan es que es para poder, como es un ecosistema más o menos pequeño y supuestamente ha habido muy poca variación en estos últimos 1000 años, pues bueno, ellos pueden hacer estudios de enfermedades hereditarias, etcétera. Pero bueno, yo personalmente es un tema que me da un poco de miedo, ¿no? El que tu gobierno venda tus datos médicos a una empresa privada que puede hacer con ella lo que quiera, pues a mí no es una cosa que me agrade mucho. Pero bueno, dicho esto, hay que decir que al parecer los escandinavos que fueron eran mezcla. Hemos dicho que estaba el sueco Gardan, pero con posterioridad, me refiero a estos últimos años, el nacionalismo noruego e irlandés ha querido hacer ver que lo que llegó en mayor cantidad eran noruegos. ¿Esto por qué se ha hecho? ¿O cuál es la intención que yo creo que ha tenido? Pues el que tanto Noruega como Irlanda son países que se han independizado con bastante recientes, bastante más recientes de lo que podemos pensar, porque Irlanda es el siglo pasado, el siglo XX, creo que es en 1948, me parece, y Noruega en 1905. Bien, es verdad que Noruega se independizó de Suecia e Irlanda de Noruega, pero Noruega tuvo muchos problemas luego con Dinamarca por la posesión de Groenlandia. Y bueno, por eso siempre leeremos que lo que más llegó a Irlanda y a Groenlandia y ahora también a Estados Unidos, a Finlandia, que eran noruegos, pero en fin, no está nada claro que fueran solo noruegos, aunque la lógica dice que Bergen, que es la de donde salían muchas expediciones, pues al estar más en una ruta un poco más directa, por ejemplo, a la Seldan o a la Feroe, pues tiene más sentido que fueran noruegos, pero bueno, no es una cosa clarísima. Y hablamos un poco de la sociedad irlandesa, que a diferencia de las otras sociedades escandinavas, ya por esa, la época de la colonización, en Escandinavia, ya para el siglo IX y X, empezaba a haber una reunificación, me refiero a una reunificación de que había un rey, se empezaron a hacer reinos. Había una monarquía muy potente en los tres países. Pero en Irlanda lo que había era una reminiscencia, que eran las asambleas, de notables. Los notables se llamaban Godar y el parlamento o esa asamblea se llamaba el Althing. De hecho, en Islandia, actualmente, el parlamento irlandés se llama Althing también. Los irlandeses, cuando contaron su historia, que fue unos 4 siglos después, también contaron que los irlandeses eran, bueno, una especie de peregrinos, de como los peregrinos de Estados Unidos, los del Mayflower, que huían de Inglaterra, pues supuestamente los irlandeses eran noruegos que huían de Noruega, porque este rey que hemos nombrado antes, Harald el Cabello Hermoso, pues les ponía impuestos y los quería oprimir, y entonces pues fueron para ser libres a Islandia. La realidad, al parecer, no era tan bonita, y ese parlamento estaba dominado por familias casi aristocráticas, estos Godar, y eran, en teoría, en el parlamento pues se discutían leyes, se administraba justicia, pero en realidad dependía mucho del poder de cada Godar. Si una persona estaba enfrentada a uno de estos aristócratas, pues no iba a ser tratado bien. Y bueno, esta asamblea, hacia el año 1000, y esto es una estimación, esto se cuenta en alguna saga, fue la que decidió la conversión al cristianismo. Lo que pasa es que el paganismo, o sea, el culto a Odín, a Thor, etcétera, siguió siendo una fuente de leyendas y estando presente en muchas formas. Y bueno, por último, del destino político de Islandia, estas asambleas, estos líderes de Godar, al final estaban estructurados en clanes que terminaron pues enfrentándose unos con otros, y todo eran una serie de venganzas, de represalias. De hecho, la historia de Erik el Rojo es algo parecido. A él le matan a unos animales, y él mata luego a unos criados, y luego se pelea con otros, en fin. El caso es que Islandia estuvo así mucho tiempo, y en 1263 uno de los clanes pidió ayuda a los reyes de Noruega, que decidieron absorber Islandia. Pero lo que hace único a Islandia, y ahora si quieres hablamos de la literatura, es que en Islandia, debido a lo que tú has mencionado de las ovejas y del ganado, resulta que había una abundancia de... Como era una economía ganadera, había mucha abundancia de piel de ternero. Y esto lo hace único en el mundo escandinavo, ya que al tener todos los pergaminos, antes se hacían de... Bueno, pergaminos o lo... Sí, no sé si el nombre es pergamino. El pergamino es de junco o es de... O puede ser de piel, pero el caso es que ellos pudieron hacer libros de piel de ternero. Y esto lo hace muy interesante porque al disponer, digamos, de mucho papel de la época, de esta piel de ternero, pudieron poner todas sus tradiciones, y era una sociedad que, al estar aislada, era muy tradicional, por escrito. Es lo que hemos hablado antes. Muchas de las cosas que pusieron, supuestamente, eran leyendas, eran tradiciones, o incluso eran historias que se iban contando pues de boca en boca. Se supone que bueno, pues podemos imaginar en noches allí en Irlanda, que son larguísimas, en el fuego, la familia, pues se contaban sagas, historias. De hecho, muchas de las sagas, que las sagas son las historias de los irlandeses, son tan antiguas que incluso nombran a Atila el Huno, que es un personaje del siglo V, y esto lo contaban los recitadores anónimos, que se llamaban Tulir, que al igual que los bardos... Eran por eso, que te iba a decir, que eran como nuestros juglares o bardos o algo así, ¿no? Exacto, sí. Y también, al igual que los bardos de las Islas Británicas, al parecer le daban mucha importancia a las aliteraciones, es decir, a las rimas. Y entonces, se piensa que esas rimas tenían un sentido que en muchos casos a nosotros, al hombre actual, a las personas del siglo XXI, se nos escapan, porque eran como, hacían referencia a cosas comunes que no se citaban, pero pero tenían cierto sentido, ¿no? Es decir, un sentido que nosotros ya no conocemos porque no son historias que no... Es como si, no sé, ahora mismo te refieres a algo, a una expresión de un programa de televisión, ¿no? Si no, dentro de uno de mucho tiempo... Sí, esa expresión no lo llegas a entender porque no te careces del contexto que, en el que vivían esa gente, básicamente. Sí, exacto. Pues muchas de las cosas que han llegado son así. Y luego más adelante evolucionaron con más... Porque las aliteraciones es eso, son dobles sentidos, y pero luego al parecer llegaron otros poetas, digamos, otros bardos que eran, se llamaban escaldos, que lo que ya daba más importancia era a la rima, a la sonancia, es decir, más que fuera juegos de palabra que rimasen. Y el caso es que, bueno, son eso se puso por escrito, se llaman los Kenigar, y son cosas que son complejas, porque en muchos casos pues también son de mitología o son, y ahora mismo no son fáciles de leer. Posteriormente a eso se compuso ya por escrito lo que se llama la Edda Mayor, que se compuso entre los siglos IX y XIII, y que se compone de 35 poemas aliterativos que son muchos de mitología nórdica, y que ya digo que en muchos casos se nos escapa el sentido. El más famoso es el que se llama Los Dichos del Altísimo o Havamal, que en teoría son enseñanzas que el mismo Odín dijo. Y ya más importante para toda esta historia de los vikingos en América y de su contexto, son los libros que son históricos o pretendidamente históricos, ¿no? Que son libros que se crearon pues en base a una tradición y nos han llegado a nuestros días. Entre ellos, por ejemplo, está el libro que hemos hablado antes, el libro de los asentamientos, que narra el descubrimiento y colonización de Irlanda y aporta las genealogías de los primeros pobladores de la isla. Este libro lo escribió Ari Thorgilsson, que es un personaje del siglo XI, pero, por ejemplo, la versión que nos ha llegado a nuestros días es una copia de 1651. Es una copia supuestamente de un manuscrito de 1270 que se perdió. O sea, una copia de la copia. Efectivamente. ¿Y por qué señalo esto? Pues porque esto... Hay que pensar que la historia... Bueno, nunca lo ha sido, ¿no? Pero la historia no es inocente. Y que muchas veces cuando se hacen crónicas tienen un sentido. Un sentido, me refiero, el que las hace, ¿no? Y cuando se copian y se ponen más adelante, también pueden tener otro sentido. En el caso del libro de los asentamientos, pues el sentido es obvio. Si hemos dicho que había 430 pioneros o colonizadores, pues si cuando escribió este Ari Thorgilsson, vamos a poner que fuera en el siglo XI, habían pasado casi 300 años, alguien podía decir que venía de esos 430 pobladores, pues evidentemente iba a tener mucho más ascendiente, iba a tener más poder en cierto sentido que una persona que hubiera venido más tarde o que no apareciera en el libro. Con lo cual todo esto se instrumentalizaba. Otro, por ejemplo, también este autor, Ari Thorgilsson, también escribió el libro de los reyes, el libro de los reyes de Noruega, que se llama Konigabók. Que también tenía... Es curioso porque se ha incorporado este libro también al nacionalismo noruego, que no está escrito en Noruega, está escrito en Irlanda. Pero como no, los noruegos no hicieron el... No pusieron por escrito su historia, se basa en este libro. Claro, el único lugar donde se conserva, que es Irlanda, pues digamos que es casi su biblioteca. Claro, bueno, también luego hubo otro libro de los reyes de Noruega que escribió otro que se llama Snorri Sturluson, que también hizo un libro fundamental de porque cuenta la mitología nórdica y es un poco, eso lo contabais también en el podcast, pero es, digamos, cuando los que ahora estructuramos la mitología nórdica, pues toda esta historia del nacimiento al Ragnarok, conocemos también por las películas de Marvel, de Thor y todo esto, pero todo este sistema que está un poco enlazado. Bueno, y los niños ahora también lo conocen por Destripando la Historia y las canciones y los vídeos que les ponen. Ya te tocará, Goyo, ya te tocará. Bueno, espero que tarde, pero el caso es que toda esta cosmogonía nórdica, de la que no sabemos si los vikingos del siglo IX la seguían, tal cual, ¿sabes? Desde el gigante Ymir hasta la serpiente, no sabemos si eran partes aisladas o estaban todas dentro del mismo de la misma mitología, pero el que pensemos que sí se debe a Snorri Sturluson, que creó la Edad Menor. Y bueno, este también hizo una historia de los reyes de Noruega, y lo curioso de todo esto es que, lo que hemos dicho, son historias que están desde un punto de vista de los islandeses, con lo cual ellos le dan su propio matiz, y por ejemplo, a ellos le debemos que, pues, pensar que este Harold Cabello Hermoso era un tirano, porque los islandeses huyeron de él. Digamos que tenía todo su matiz y sí, tenía una intencionalidad política. Que no hay más fuentes, y punto. O sea, es decir, sí, que los islandeses, pues, que viven allí y que están separados de Noruega a mucha distancia, y que muchos a lo mejor no están de acuerdo con este rey, pues hombre, ¿qué van a decir? Pues probablemente digan cosas malas, pero como es la única fuente, pues es lo que hay. Bueno, claro, ¿no? Pero a lo que voy es que tenían contadas con ese tiempo. En la época que se contaron, era una época de guerra civil en Islandia, y entonces pues interesaba darle un matiz, poner unos irlandeses buenos y otros malos, unos reyes noruegos malos que hacían que los irlandeses buenos fueran. Entonces, la historia no tiene por qué haber sido así, pero la contaron así, con una intencionalidad. Porque, por ejemplo, este es Snorri, que es uno de los escritores, digamos, de sagas más importantes, también tiene la saga de los irlandeses, que cuenta la primera ocupación de Islandia, las primeras peleas entre las familias, y luego también tiene la saga de los obispos, otra saga de los caballeros, la saga de los tiempos antiguos, que también es de mitología, y una de las más celebradas es la saga de, no sé si lo pronunciará Njál, Njál, que ponen como una de las sagas casi, que se lo puede leer una persona de la actualidad y gustarle por su complejidad, ¿no? Porque tiene mucha intensidad psicológica, en fin, no es un cuento, sino que se puede contar, se puede asimilar casi a las novelas actuales. Y bueno, ahora, una vez explicado un poco poquito la literatura irlandesa y contar que es una literatura que aparte de contarse años después de los sucesos que contaba y con una intencionalidad política, y tener el asunto de que Islandia es una sociedad muy, al ser una isla, estaba más aislada y se habían, digamos que era más tradicional que, por ejemplo, la Noruega o la Suecia de esa época, pues bueno, podemos hablar un poquito de las sagas. Ahora hablamos un poco más en profundidad, pero de las sagas de Vinlandia, ¿no? Las sagas que se puede pensar que hablan de América. Sí, ahora vamos a la chicha, porque aquí empezamos ya a mencionar América, Vinland, que vendría a ser América, básicamente, ¿no? Bueno, ahora hablamos. O por lo menos una región de allí. Vamos a ver lo que es. O sea, es lo que, digamos, Vinlandia o Vinland es lo que, ya digamos, es un lugar común decir que es América. Uh-huh. Pero, en fin, ahora bueno, ¿qué es lo que sé? O sea, básicamente lo que vienes a decir es que sí, todo el mundo se refiere que Vinland es América, pero a lo mejor podemos incluso dudar de ello, que no está del todo claro. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Sí. Bueno, pues en el caso de Vinlandia hay dos testimonios, que son la saga de los groenlandeses, que no se encuentra completa, o sea, el texto entero. Ahora mismo el texto, el lector en español lo puede leer, en, por ejemplo, en la editorial Siruela, pero ese texto han tenido que cogerlo de dos fuentes para completarlo, porque no se encuentra completo en ningún texto antiguo. Se supone que el original se escribió hacia el año 1200 y eso se incorporó en una saga que se llamaba la saga de Olaf Tryggvason, de un rey noruego, pero no contiene el primer capítulo de la saga, o sea, cuenta, digamos, el final de la saga. Entonces, el primer capítulo se ha tenido que sacar del libro de los asentamientos, del Landnámabók, y unirlos. Esos dos libros están en un códice que es del siglo XV, que se llama el Flateyjarbók, creo que es por la localidad que donde estaba, que era de Islandia. Y bueno, o sea, que su antigüedad, digamos, es hacia el 1200, pero que el manuscrito más antiguo es del siglo XV, ¿no? Y la otra saga es la saga de Erik el Rojo, que se conserva en dos manuscritos, que tienen discrepancias entre ellos. Uno es el Hauksbók, que es un códice de sagas y escritos compilados a principios del siglo XIV, y el otro se llama el Skálholtsbók, que Skálholt también es una localidad de Islandia, que es del siglo XV, uno del XIV y otro del XV. Las dos, como he dicho, tienen diferencias entre sí y se cree que además proceden de una fuente común del siglo XIII, y normalmente se coge como más fiable la Skálholtsbók, que se supone que es posterior. Y bueno, esto en cuanto a las sagas. Si queréis, pues hablamos de Groenlandia, que es la siguiente expansión de los vikingos, o hablamos de las sagas en sí. Pero quizá podemos hablar de Groenlandia y luego ya ir directamente a la chicha de sí, la propia saga de cómo, bueno, qué es lo que cuenta la saga de cómo llegó a Vinland. Pues si quieres hablamos de Groenlandia y luego lo ponemos en contexto con lo que nos cuenta la saga, ¿te parece? Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues como hemos dicho, primero fueron las islas más cerca de Escocia, luego las Feroe, Islandia, y por último llegaron a Groenlandia, que es una isla de 220.000 kilómetros, pero que el 84% de esa isla está cubierto por hielo. Al parecer los... Ahora. O sea, es decir, es un... Sí, ahora. Pero en eso, bueno, es también un lugar un poco común que hubo un cambio climático y que en el siglo undécimo había mejores condiciones. Pero yo, por lo que he estado viendo y son trabajos actuales, no está muy claro el análisis de polen, que el clima fuera mucho mejor. Se ha dicho... Y eso sí, que a lo mejor era un poquito más cálido, pero tampoco demasiado, ¿no? A ver, lo que yo he leído es que el clima que hay ahora es similar al clima que podía haber en el siglo undécimo. Uh-huh. O sea, no era mejor. Lo que se cree es que en el siglo undécimo el clima era parecido al actual, y luego hubo lo que se llamó la pequeña edad de hielo. Sí, del 17-18. En el caso de Groenlandia se piensa que, por ejemplo, esa pequeña edad de hielo pudo ser en el siglo XV, que es cuando se cree que la isla se abandonó, uh-huh, y durar hasta el siglo casi XX. Bueno, no sé si XIX o XX, no sé cuándo acaba exactamente la pequeña edad de hielo, pero que eso es lo que se cree. De todas maneras, todo esto... Es ciencia y la ciencia está sometida a hipótesis, no hay nada que sea... O sea, hay cosas que son... Y cosas que inamovibles. Y que se pueden refutar. Algunas son, como tú dices, más difíciles de refutar y otras, pues cambia mucho. Y bueno, al parecer los primeros vikingos que llegaron a Groenlandia fueron Gunnborn Ulfkakuson y Snæbjörn Galdi. Pero bueno, simplemente llegaron, dieron noticia y no intentaron colonizarlo. Que bueno, esa tarea la hizo el famoso Erik el Rojo, que bueno, a ver, es un personaje que ya nos hemos tomado como una persona que existió. Pero aquí insisto que tenemos el tamiz de las sagas. Entonces, pues probablemente existió, pero bueno. A lo mejor no eres exactamente lo que lo que la tradición nos cuenta, ni, o a lo mejor es una mezcla de personas. En fin, esto hay que, siempre hay que tener, cogerlo con pinzas. Pero bueno, lo que cuenta las sagas es que Eric pues venía de familia noruega y tuvo que huir primero de Noruega por un asesinato, y luego fue a Islandia, se estableció en un... Sí, yo había oído lo mismo, y ¿no os parece que es un poquito la historia de tantos que han ido a colonizar tierras nuevas? Puede ser. Es alguien que ha salido, por ejemplo, del Mayflower, pues viene a ser un poco igual. Van huyendo de algo, de la autoridad, por la razón que sea X. Y en ese sentido. Vamos, no te interrumpo más. No. Es que, bueno, yo pienso algo parecido, que puede ser construcciones literarias. Pero bueno, el caso es que lo que nos dice la saga de Erik el Rojo, y creo que también aparece en la saga de los irlandeses, es que después de huir de Noruega por asesinato, llegó a un fiordo en Islandia, y bueno, ahí también pues se cuenta que tuvo unos asesinatos por venganzas, en fin, una historia un poco complicada porque se huyen unos esclavos. El caso es que, en fin, es un asesino en serie casi, y tiene la reprobación del Parlamento. Entonces, bueno, pues decide ir a ver las tierras estas que Gunnbjörn y Snælbjörn habían visto, ¿no? Y allí, después de dar la vuelta a Islandia, porque la parte más oriental de Islandia, la que está más cerca de Islandia, es muy escarpada, entonces no se pueden hacer muchos asentamientos, y tuvo que dar la vuelta por el cabo Farvel y llegó a un fiordo que ya permitía un poco asentarse. Ese fiordo se llamó Eriksfjord, es decir, el fiordo de Erik, y se lo quedó Erik. El caso es que después de pasar ahí un invierno, decidió volver a Islandia y reclutar colonos. Y la tradición nos cuenta también eso, que de 25 barcos que fueron, solo llegaron 14. Eso, de ser cierto, pues es casi un 50% de pérdidas en una, sí, que una colonización. Suerte que llegaron, vamos. Sí, y lo que quiero decir, un poco remarcar con esto, es que el viaje de Islandia a Groenlandia no era tan fácil. Entonces, esto viene un poco también por la llegada a América, que bueno, que ahora hablaremos, y efectivamente pudo haberse producido, pero no es una consecuencia inevitable de la llegada, que los vikingos llegaran a Groenlandia. Es decir, se puede pensar que Groenlandia ya era el final de todo. Es decir, está muy lejos del mundo escandinavo ya, y las condiciones son muy duras. Entonces, pensar en una expansión sin fin, bueno, lo podemos pensar, pero no tiene por qué haber sido así. Y bueno, como cuento, la vida allí en Groenlandia desde el principio fue muy dura por las condiciones, porque no se podía cosechar. La agricultura era muy... no cuajaba bien. Y sí que tenía la ventaja de que podía haber ganadería, pero los inviernos, cuando eran muy fuertes, pues también mataba al ganado. La economía estaba basada en la caza de morsas y de focas, la pesca y los colmillos de marfil que conseguían, que eso, bueno, como era un producto de lujo, pues pudo hacer que tuviera cierto auge. Y se fundaron tres asentamientos, de los cuales el más poderoso era el oriental, que realmente, si lo vemos en un mapa, no está en el este, sino está casi en el sur, está en el cabo Farvel, y que llegó a tener 190 granjas. Luego hubo un asentamiento occidental, que fue más pequeño, que tuvo unas 90 granjas, y según se lean autores o no, se cree que hubo otro asentamiento, porque esto está en duda, porque la literatura irlandesa dice que hubo tres asentamientos, pero la arqueología no ha visto tantos asentamientos. O sea, no ha habido no ha visto el tercer asentamiento, que es la colonia de en medio, ¿cómo se llama? Que teóricamente tenía unas 20 granjas. Entonces, pues bueno, no está muy claro si es una licencia literaria también o se ha perdido esos, o están por descubrir, ¿no? Esta colonia de medio en teoría tenía 20 granjas, pero la que tuvo más auge y la que duró más era la oriental, la que está en el sur, que llegó a tener una catedral y un monasterio benedictino. La capital se llamaba Gardar, la capital. Y lo que se ha podido... Bueno, la estructura de poder que tenían, es decir, como estaba, tampoco era una monarquía, sino que era una asamblea, el Althing, que también tenía sus nobles, los Gardar, y que también, no se sabe si también había guerras civiles entre ellos, el estilo irlandés, pero los noruegos cuando conquistaron Islandia en 1261, pues de paso incorporaron Groenlandia también. Lo que pasa es que a partir ya de entonces, los obispos ya no pisaron, había un obispo en la sede esta de Gardar y no, ya no fue, se quedaron en Irlandia y ya no fueron a Groenlandia. O sea, eran obispos absolutamente vacantes. Y también tenemos estudios genéticos que se han hecho, que en un estudio que luego cito un poco más, que aquí lo que dicen ya, es aquí eso, ya entraríamos en los estudios genéticos. Sí, de tumbas, sí. Porque uh-huh. En el caso de Irlandia se han hecho estudios genéticos en tumbas que ahora luego... Lo hablaré un poco más porque es una de las pruebas sobre si estuvieron o no en América, pero en Irlandia, como he contado, como el patrimonio genético está en manos de una empresa, los estudios que se han hecho son más de islandeses actuales. Como en Groenlandia, sí. Sí. No, iba a decir que como en Groenlandia se extinguieron, los estudios que se han hecho son de tumbas que se han encontrado. Claro, entonces, no hay... groenlandeses vikingos a día de hoy, salvo los que han venido posteriormente. Exacto, sí. Y esa la estructura genética de los groenlandeses es un 80% de hombres con genotipos, digamos, escandinavos. Que esto, bueno, hicimos un programa, fue el primer programa que hice, pero el genotipo para saber si ese genotipo escandinavo no, se localizan secuencias, normalmente se localizan en este caso, por ejemplo, es en el cromosoma Y, que es el que se transmite de hombre a hombre, de masculino a masculino, entonces hay secuencias que son muy características de diversas poblaciones, ¿no? En el caso escandinavo, pues son una serie de secuencias que son las que se localizan. Cuando no las tienen, pues es que no es de origen escandinavo. Y en el caso, eso en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres está el ADN mitocondrial, que solo se transmite de mujer a mujer. Y en el caso groenlandés, el 60% de las mujeres que se ha analizado, su ADN mitocondrial no es escandinavo, sino que también es céltico, igual que en Irlandia. Y perdona, que te he cortado antes. Déjalo, sigue. Bueno, pues lo que hace... interesante también Groenlandia es que a diferencia de Islandia, pues es una sociedad que desapareció, se extinguió y además se extinguió sin casi noticias. Se había quedado. Eso da para muchas novelas y cosas. sí. Para novelas, para series, para todo, porque además las noticias que nos han llegado son muy fragmentadas. Porque la última noticia que se tiene de Groenlandia es en el año 1410, que hay una boda en la catedral en Valsey, H-V-A-L-S-E-Y, que se casan dos personas que son de origen islandés. Eso se quedó un registro en Irlandia y esos novios luego se fueron a Irlandia. Y es la última noticia que hay, una boda. Y luego hay algunas noticias un poco fragmentarias de cartas papales, de cartas de los obispos groenlandeses, pero que era gente que no había pisado Islandia, Groenlandia en la vida porque vivían en Irlandia. Y en la última, y no se supo más hasta que empezó la colonización danesa hacia el siglo XVI, XVII y luego XVIII, empezaron a llegar. Expediciones de daneses a Groenlandia, que en ese momento ya era un lugar, bueno, era conocido porque ya se conocía, pero era, digamos, mítico, ¿no? Era como las colonias perdidas de escandinavos. Y lo que se encontraron ahí, en vez de vikingos o groenlandeses, era esquimales. Cuando fueron, por ejemplo, a la capital... Los Inuit, a ¿no? Garda, los Inuit, exacto. Y se encontraron que estaban ahí. Y luego también hay un testimonio de un islandés que intenta llegar a Groenlandia varias veces, pero que casi se puede tomar casi como un relato de ficción, medio cómico, medio tal, que se supone que es hacia 1540, en el que después de tres intentos, este marinero llega a Groenlandia y al parecer se encuentra ahí un cadáver de un groenlandés, suponemos, recién muerto, vamos, recién fallecido. Pero bueno, no se sabe eso, si es ficción o no. Entonces, el fin de la colonia se supone que es entre 1410, que es la boda esta que hemos dicho, y 1540. Y bueno, ahora cuento las teorías de cuáles fueron la extinción, que vosotros en el podcast este hablabais de... contasteis algunas, que son las que cuenta el autor de Jared Diamond, cuenta algunas en Collapso. Jared Diamond, Collapso y no me acuerdo cómo era el otro, Armas, Gérmenes y Acero o algo así, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero, en fin, no hay autores que las teorías de Diamond no les gusta mucho porque cree que son así muy poco apocalípticas. Y bueno, ahora un segundo. Antes de contar esas, porque esto es importante también en el caso de América, es que al parecer una de las cosas que fueron muy, muy importantes y faltaban en Groenlandia es el que no había madera y el que no había hierro tampoco. Entonces, lo de que no había madera va a ser importante porque ahora cuando hablemos de las sagas hay una tierra que ellos llaman de la tierra de la madera. Y lo de la falta de hierro, pues también es importante porque precisamente el yacimiento arqueológico de la ensenada de las Medusas, de Terranova en Canadá, la prueba más importante de que fueron los vikingos es que hay hierro. Hay clavos de hierro, bueno, luego ahora lo hablaremos más, pero uno de los puntos importantes es que se encuentran remaches de hierro. Y curiosamente en Groenlandia no había forjas de hierro, porque no había suficiente combustible. Ya, un poco raro. Bueno, y nada, para acabar con Groenlandia, hay varias teorías de por qué desapareció la colonia, que son muy... que bueno, me ha llamado la atención, y son varias. Una es que los habitantes murieron por hambre y que eso hay un testimonio arqueológico, que es una granja que se llama Sandnes, en el cual al parecer se puede ver que hay unos restos de descomposición, de que ha habido moscas, que al parecer se asocia con que hay cadáveres. Estuvieron mucho tiempo expuestos y se cree que en esa granja murieron de hambre. Entonces se puede... hay autores que piensan que pudo morir toda la sociedad de hambre porque era un... bueno, es un territorio... Es que, claro, al verlo en el mapa, yo animo al oyente a que lo mire con Google Earth porque es que es casi un continente, pero es que está cubierto por hielo todo. Toda la vida ahí, pues si ya es difícil ahora, en el siglo XV, pues imaginaos. Otra teoría de lo que pudo pasar era que los esquimales, que fueron los que la expedición de Dinamarca, esta que hizo en 1721 Hans Egede, se encontró viviendo en las zonas donde antes había habido nórdicos, pues que los esquimales hubieran asesinado a una población que no debía ser muy grande, ¿no? De nórdicos, y los hubiera sustituido. Eso, bueno, pues puede haber pasado. Lo que pasa es que hay varias pruebas que lo contradicen un poco. Una es que las ruinas no tienen signos de que se hayan quemado ni demasiada destrucción. En algunas sí, pero las más importantes no. Y luego que también en un yacimiento se encontraron restos de animales, ¿no? De animales de ganadería, con lo cual pues los autores piensan que no tiene mucho sentido que nos hubieran llevado los animales, los esquimales. Y luego también podía haber sido que los, bueno, pues que hubieran hecho como los vikingos, ¿no? Pues los esquimales, que hubieran matado a los hombres y se hubieran quedado con las mujeres, por decir algo, ¿no? Pero la, como se puede, la genética es una herramienta que sirve también para ver esas cosas. Los esquimales que quedan en Groenlandia no tienen ADN que pueda ser atribuido a nórdicos europeos. Y porque se han encontrado algunos casos de esquimales que tienen ojos azules o el cabello así claro, y las pruebas no... O sea, no, eso es por la falta de melanina, pero no es porque tengan ascendencia nórdica. Hmm. Otra teoría es que esta también es muy interesante, es que los piratas en esa zona, aunque no vivía gente, pues iban muchos balleneros y muchas... Era una zona interesante pues para el bacalao también, pues que piratas los hubieran esclavizado y se los hubieran llevado. Y en ese sentido hay dos acusados, que unos son los vascos, porque había muchos balleneros vascos por la zona por el norte, en un relato había un autor que pensaba que podían haber sido vascos los que los hubieran esclavizado, y en otro eran los portugueses. Y los portugueses es porque hay un mapa del siglo XVI portugués en el cual, donde sale Groenlandia, hay unas banderas puestas en Groenlandia de Portugal. Entonces, de ahí han elucubrado que pudieron ir portugueses a esclavizar a los pobladores. Y bueno, también otra teoría es que los piratas fueran ingleses. Pero bueno, de todo esto no hay ninguna prueba histórica en el sentido de ningún testimonio ni nada. ¿Piratas ingleses? No, imposible. Está bien echada a los portugueses la culpa, ¿eh? O los españoles, pero bueno. Luego, otra de las teorías es la del cambio climático, que hemos hablado antes, que el clima se hubiera endurecido y la población pues hubiera muerto por hambre o se hubiera extinguido, no hubieran tenido nacimientos. Otra es que la colonia dejó de tener interés económico cuando el marfil de las focas que sacaban se fue sustituido por el marfil de las rutas de África. Cuando empezó África a entrar en los circuitos europeos económicos, ya no tenía sentido ir a un sitio tan lejos. Y luego está la que a mí personalmente es la que más me convence, aunque, por supuesto, todo esto no tiene por qué haber sido una causa, sino han podido ser varias, ¿no? Que es la que, bueno, realmente cuando las últimas noticias, la última noticia real es de 1410 y es una boda de unos irlandeses. Pero en 1347 es cuando en Europa se produce la peste negra, que se acabó con una parte enorme de la población. En algunas zonas, pues creo que fue el 50%. Y en Noruega se afectó también. Entonces, la teoría que se propone es que los groenlandeses que debían tener una vida muy dura en Groenlandia, pues decidieron, ante la que en Noruega el 50% de la gente había desaparecido y quedaba mucha tierra disponible, ¿no?, para el que fuera, pues decidieron cambiar Groenlandia por volver a Noruega. A mí esta explicación me parece coherente, lo que pasa es que tampoco hay un testimonio escrito. No hay prueba. Y teniendo en cuenta también que el idioma groenlandés había variado, o sea, ya no era el mismo idioma que se hablaba en Noruega, pues eso también debió dejar rastros lingüísticos. Aunque, bueno, a lo mejor la población que había en Groenlandia era tan pequeña que eso no ha dejado rastros en ninguno. Pero en fin, a mí esta me parece es la que más me gusta, porque la otra, hay otra también que es que en una población pequeña hubiera habido un cataclismo, por ejemplo, se compara con un suceso que pasó en Escocia, en una localidad que se llama Eyemouth, que en 1881, en un pueblo pequeño, la mayor parte de la población era pescadora y salieron a faenar y hubo un tsunami que se cargó a todos los pescadores y el pueblo prácticamente se extinguió porque los hombres y mucha parte de la población se falleció ahí. Pero claro, eso es una localidad muy concreta. Sí, pero claro, hablamos, se estima que lo más que debió haber en Groenlandia eran 3.000 personas. Se estima. Pero no sé, puede ser. También puede ser una mezcla de todo. Y luego, por supuesto, está la teoría estrella, la que le gusta a todo el mundo, que es que los groenlandeses se fueron a América. Dejaron... Pero todos. Dejaron Groenlandia y emigraron a América. Ya, en fin. Sí, no utilizan bases, ¿no? En fin, no utilizaron Groenlandia como si fuera base de operaciones. Un poco raro. Y bueno, hay que lo último ya de Groenlandia es que, bueno, la historia que tenemos de Groenlandia está hecha por islandeses. Y esto también es importante porque para los islandeses Groenlandia era una frontera exótica que nunca habían visitado. Entonces era como una tierra de, bueno, pues que estaba bien contar historias, pero que a lo mejor pues se cargaba un poco las tintas, ¿no? No era exactamente lo que la historia, pero estaba hecha para el gusto de ellos, ¿no? Como una frontera así muy, muy inhóspita. Y lo último es que también es interesante, es que si ahora buscamos en un mapa de Groenlandia, pues por ejemplo, Eriksfjord, donde se supone que estuvo Erik el Rojo. O sea, el fiordo de Erik el Rojo, básicamente. Exacto, pues lo podemos encontrar, o sea, si buscamos lo podemos encontrar. Pero todo esto lleva un poco a engaño porque, bueno, pues los groenlandeses se extinguieron, como hemos contado, y cuando Dinamarca recolonizó Groenlandia, por lo que había ahí era esquimales, inuits que hablaban otra lengua. Entonces lo que hizo Dinamarca fue cambiar todos los topónimos. Hizo un proceso de sustitución y entonces, Eriksfjord en realidad estaba en una localidad que se llama, en lengua esquimal, Tunuliarfik. Eso, pues bueno, está por ver que en realidad Eriksfjord fuera Tunuliarfik. Pero ahora, digamos, si lo buscas te manda ahí, pero el mapa quiero decir, pero en fin, que hicieron un poco de inventiva histórica, ¿no? La capital, por ejemplo, Gardar, se llamaba antes Igaliku, y como esas varias localidades así, que en fin, hubo una vuelta a los topónimos y en muchos casos las localizaciones son un poco controvertidas, ¿eh? No está muy claro que fuera ese sitio. Bueno, pues antes de que pasemos a ver las sagas, a ver otro tipo de pruebas, bueno, de pruebas, ¿te parece que hagamos un descanso? Sí, claro. Perfecto. Pues nada, que volvemos enseguida. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Pues volvemos de este descanso y nada, habíamos prometido que íbamos a ir a las pruebas de la llegada de los vikingos a América. Así que vamos a empezar. Vamos a tener tres pruebas, ¿vale? Van a ser las fuentes escritas, las pruebas genéticas y las pruebas arqueológicas. Vamos a empezar con la primera, ¿verdad, Goyo, Tocayo? Uh-huh. Vale, pues las fuentes escritas básicamente son dos sagas y luego unos testimonios que ahora citamos, pero lo más importante, lo que más predicamento ha tenido y lo que realmente le ha dado repercusión a toda esta historia de Vinlandia y de los vikingos en América, son las dos sagas que citamos antes, la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. Entonces, como creo que es importante para poner un nivel de contexto, porque luego, digamos, los arqueólogos y, digamos, el mundillo pro-vikingo ha seguido estas sagas al pie de la letra. Es decir, si en la saga decía que el día y la noche tenían la misma duración, pues ha habido gente... Perdona que te interrumpa, pero es que no me resisto. Igual que dicen, no, los blancos legendarios, los negros legendarios, yo diría aquí los vikingos legendarios, podríamos hablar de eso, de esa gente que va muy a... Así, bueno, pues nada, era una broma, nada más, sigue. Sí, bueno, una cosa que quería decir, que me hubiera gustado decir al principio del programa, es que, bueno, pues que en todo este asunto de los vikingos, que vamos a decir las pruebas y tal, se asemeja un poquito a las discusiones con los ovnis y cosas así, que aunque se pueda argumentar una cosa, siempre habrá gente que argumentará, no, pues mira, a pesar de eso es total, porque hay mucha gente vikingo legendario que quiere creer, que bueno, ahora vamos a hablar que es plausible que los vikingos llegasen, pero en fin, ahora declararemos las pruebas, pero bueno, ahora veremos en algunas falsificaciones que ha habido, que se han seguido discutiendo, y ahora con internet mucho más, con foros. Y respecto a las pruebas escritas, bueno, pues lo que decía era eso, que en las sagas aparecen descripciones geográficas y se han seguido como si fuera un plano al pie de la letra. Entonces, bueno, pues vamos a explicar ahora un poco cada saga, lo que dice, un resumen, poniendo un poco, incidiendo en lo más importante, y veremos si bueno, se puede seguir como un mapa o es más bien una alegoría. Y las dos sagas, como hemos dicho antes, son la saga de los groenlandeses, que es la primera, se cree filológicamente que es la primera que se escribe, o por lo menos que es anterior a la otra, a la saga de Erik el Rojo, y la otra, la saga de Erik el Rojo, que como hemos contado, está en dos manuscritos. Y la de los grandes tampoco está entera. Filológicamente, en el sentido de que por el lenguaje que emplea y ese tipo de cosas. Sí, y porque al parecer la de Erik el Rojo resume lo que sale en la saga de los groenlandeses, digamos, lo comprime, ¿no? Pues bueno, no sé, para hacer un ejemplo un poco tonto, pero es como si la saga de los groenlandeses contase una temporada de liga, por ejemplo, y la de Erik el Rojo contase esa liga, pero lo comprimiese en cuatro partidos, ¿no? Para hacer un ejemplo. Aquí hay unos viajes a Vinlandia, y en la saga de los groenlandeses son cinco, y en la otra son dos. Entonces, bueno, se tiende a pensar que la otra es posterior. Ya dijimos que los manuscritos que quedan ya son muy, muy posteriores. Uh-huh. Pues vamos a ello. Y si te parece, pues empezamos primero con la que teóricamente es la primera, que es la saga de los groenlandeses, que se cree que se puso por escrito más o menos en el siglo XIII. Y lo que cuenta es, bueno, empieza con la historia del padre de Erik el Rojo, que se llama Thorvald, que se tiene que ir de Noruega por unos asesinatos que ha cometido, y emigra a Islandia con su hijo Erik, que se mete en otros asesinatos por venganza. Y entonces decide explorar unos islotes que había visto años antes, Gunnbjörn Ulfkrakosson, que lo mencionamos antes en la expansión atlántica. Bueno, esto se cuenta en la saga, y lo que había visto este Gunnbjörn era Groenlandia. Entonces resulta que aparece aquí, pasa la historia que hablamos antes de los 25 barcos de Groenlandia de Irlanda que van a Groenlandia, de los que solo llegan 14, se coloniza Groenlandia. Y entonces, el hijo de uno de esos colonizadores, que se llama Bjarni Herholdsson, le pasa, según cuenta la saga, se ve metido en una tormenta y se desvía de llegar a Groenlandia. Que Groenlandia él no lo conocía, él iba a Groenlandia, pero no lo había visto. Entonces, en esa tormenta, él llega a unas tierras que no conoce, y no llega a desembarcar porque esas tierras le parece que no cuadran con la descripción de Groenlandia. Entonces, digamos, ve las tierras y coge otra ruta hasta que llega a lo que le parece que es Groenlandia y se encuentra con su padre felizmente. Entonces, en esta saga cuenta que años después, el hijo de Erik el Rojo, que se llama Leif Erikson, decide comprar el barco de Bjarni y explorar esas tierras. La saga cuenta que Erik el Rojo pretende ir también a esas tierras, pero justo cuando va a embarcar, se cae del caballo y, como eso se consideraba de mal agüero, pues decide no embarcarse. Leif y su tripulación van viajando e identifican varias regiones que van a ser muy importantes para el futuro, ¿no? Son tres regiones. Una se llama Helluland, que se traduce como la tierra de las piedras llanas. Otra se llama Markland, que es la tierra de los árboles o de las forestas. Y la otra es se llama Vinlandia, que es la tierra del vino. Y ahí es donde desembarca, porque la sota no desembarca. Y la saga te cuenta que en Vinlandia crecen uvas, trigo salvaje y hay abundancia de salmones y rodaballos. Allí Erik funda una zona que se llama en la saga Leifsbudir y que se traduce como las casas de Erik. Lo de las uvas es curioso porque el que las encuentra es un esclavo alemán. Bueno, ya hemos contado que los vikingos tenían esclavitud y llevaban, pues lo encuentra un tal Tyrkir, que es un esclavo alemán, y es el que identifica las uvas. Esto tiene su importancia porque luego, igual que en la otra saga, que también lo encuentran otros esclavos, bueno, aparecen otros esclavos, pero aquí hay que pensar que los vikingos, y más los irlandeses, que son los que escriben estas sagas, ellos no, aunque conocían el vino literariamente, o por, podemos decir, por crónicas y, o por testimonios de gente que estaría, no tomaban el vino, porque en Irlanda no hay viñas, ni en Noruega, ni tampoco en otros sitios que pudieran ser escala, como las Orcadas o incluso Escocia. Entonces el vino era un producto muy exótico y, bueno, pues tenía mucho valor. Entonces, claro, el esclavo este alemán que se lo encuentra, digamos, reconoce las uvas porque al ser de una latitud más al sur que los vikingos, se entiende que él conoce lo que es el vino. Esto me parece curioso. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues está Leif Erikson está en Vinlandia y carga las viñas, te dice, y madera y decide volver. A la vuelta sale un episodio que se encuentra unos náufragos que se llaman Thorir el Oriental, y la mujer se llama Gudrid. Esta Gudrid va a ser muy, digamos, más allá la protagonista de las dos sagas. Ahora veremos por qué. La historia continúa con que una vez que Leif ha llegado a Groenlandia, su hermano Thorvald vuelve a viajar con el barco de Erik, que antes había sido el descubridor Bjarni. Y no se sabe cómo, bueno, la saga no lo especifica, encuentra directamente las casas de Erik que hemos mencionado. Aquí te sale una descripción geográfica que dice que viaja más al sur de las casas de Erik y pasa un cabo llamado de la Quilla. Y metiéndose justo entre los dos fiordos que dice el texto, se encuentran a tres nativos que la saga llama Skrælingar. Este nombre es curioso, es reseñable, porque este era el mismo nombre que se le ponía a los esquimales, porque esquimales sí que tuvieron encuentros los groenlandeses y quedó plasmado, y se le llama, bueno, se ha querido ver en esto, evidentemente en estos Skrælingar se ha querido ver a los indios, pero es el mismo nombre que se llamaba a los esquimales. Estos tres nativos llevan canoas y cuando los vikingos los ven, los atacan y matan a dos. El que huye avisa a más indios, que pues bueno, más indios, más Skrælingar, que en gran número vuelven y atacan a Thorvald. A Thorvald le clavan un flechazo y aquí hay es interesante porque el texto dice que Thorvald, cuando le clavan la flecha, se la arranca diciendo que esta tierra me ha alimentado bien, porque tengo la, digamos, tengo el vientre lleno de grasa. Y este texto, que, o sea, esta exageración es también reseñable porque en otra saga de un rey, bueno, no legendario, pero mítico, en el sentido que protagoniza bastantes sagas, que es Olaf Tryggvason, uno de sus lugartenientes lo matan y dice las mismas palabras. Con lo cual podemos intuir que es un recurso, digamos, poético, literario. También es interesante el que los intentos que tiene el texto de situar cronológicamente la acción, porque sin decir una fecha, el texto nos dice que en el momento de la muerte de Thorvald, Groenlandia había sido convertida al cristianismo. Con lo cual, de aquí se puede deducir que como Groenlandia, sí que hay otros testimonios que cuentan que se descubrió a finales del siglo X. Y que en Irlanda la gente se convirtió en el año 1000, pues se ha querido ver ahí que el descubrimiento de América fue en el año 1000. Bueno, y aquí pasamos otra vez a la expedición de Thorvald, sin Thorvald regresa, y otro hijo de Erik el Rojo, hermano de Leif, que se llama Thorstein Eriksson, nos cuenta la acción que se casa con Gudrid, la que Leif había rescatado de un naufragio, y con el mismo barco que estaba ya paqueteado de las anteriores expediciones, organiza otra expedición a Vinlandia. Aquí cuentan una historia, digamos, un poco que se aleja de la continuidad del texto, que cuentan que cuando sale esta expedición hace mal tiempo y se tienen que hospedar en otra región de Groenlandia. Ahí hay una plaga, hay una enfermedad, y Thorstein muere de esa enfermedad. Y entonces aquí aparece una cosa que no es muy conocida de las sagas, pero que una vez muerto Thorstein, se reincorpora como un muerto viviente. Entonces, después de un momento de tensión, porque él como muerto viviente llama a Gudrid, al final Gudrid accede a ver a este muerto viviente, a Thorstein. Esto es de peli, no sé cómo no han hecho una peli ya. Sí, y Thorstein le hace a Gudrid una profecía. Le dice que se va a casar con un islandés y después irá a Noruega, peregrinará a Roma, tendrá una granja en Irlanda y construirá una iglesia. Y bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Gudrid en ese momento se queda viuda y aparece también otro de los personajes, realmente los protagonistas de las dos sagas, que es Thorfinn Kalfeni, que es un irlandés rico, al que convence para que hacer la expedición a Vinlandia. El texto cuenta que son 65 hombres que llegan de nuevo a las casas de Leif y después se pasan ahí un año, comercian al principio con los Skraelingar, que el texto nos dice que les gusta mucho les dan pieles a cambio de leche, pero terminan luchando con ellos. Al final, Thorfinn decide marcharse de Vinlandia y antes de marcharse han tenido tiempo de tener un niño que se llama Snorri, que es en teoría el primer hombre blanco nacido en América, ¿no? O así se ha querido ver. Y para terminar aparece otra hermana de Leif Erikson que se llama Freydis, que organiza una expedición con dos hermanos noruegos que se llaman Helgi y Finnbogi para ir a Vinlandia. Vuelven a llegar a los mismos sitios de los anteriores y entonces Freydis, después de, creo que están un año, engaña a los hermanos, a Helgi y a Finnbogi, los engaña porque el marido de Freydis, nos dice el texto, que era un pusilánime y se dejaba manipular por Freydis. El caso es que termina matando a toda la expedición de Helgi y Finnbogi que había ido con ellos, y la misma Freydis termina matando, es la que se encarga de matar a todas las mujeres que estaban ahí. Vuelven a Groenlandia y dicen que Helgi y Finnbogi se han quedado ahí. Pero Leif termina enterándose y aunque no castiga a su hermana, profetiza que sus descendientes no prosperarán nunca. La narración termina con que el destino de Thorfinn y Gudrid se cumple, es decir, lo que le había dicho el hermano de Leif como un muerto viviente se cumple, va a Roma, etcétera, y se nos dice que el linaje, o sea, que Thorfinn Kalfeni, el marido de Gudrid, fue el que contó esta historia. Otro tema, un punto que es interesante también de estas sagas es que aunque a Leif Erikson ya no vuelve a América después del primer viaje, tanto sus hermanos como Thorfinn le piden que les dé las casas de Erik que había fundado. Y él les dice que con mucho gusto se las cede en el viaje, pero que la posesión es suya. Bueno, ¿qué han querido ver los que han estudiado el texto sobre esto? Pues que en realidad es el típico texto de profecía autocumplida, en el cual resulta que se incide mucho en el linaje de Thorfinn Kalfeni, el marido de Gudrid, que a su vez, digamos, Gudrid tenía derecho sobre Finlandia porque había estado casado con un hijo de Erik el Rojo, ¿no? El que se convierte en muerto viviente. Entonces, al parecer, en la que se cree que es la época de la elaboración de la saga de los groenlandeses, había un descendiente de Thorfinn y Kalfeni que no era groenlandés, sino que era irlandés, porque ya se cuenta bien en la historia que después de casarse con Thorfinn volverán a Islandia, irán a Roma y no sé qué, y volverán a Islandia otra vez. Pues un descendiente de Thorfinn y Gudrid era el obispo Bjorn Gilson, que se cree que vivió hacia el año 1147-1162, y había un intento de canonizar a ese obispo, que era lo que se pretendía con Roma. Entonces, esta saga, realmente, aunque se ame de los groenlandeses y Leif Erikson sea el que al principio va, los protagonistas son Thorfinn y Gudrid, porque su descendiente lejano, Bjorn Gilson, es el que tiene que reunir méritos para canonizarlo. Bueno, también es importante el asunto de otra profecía, cuando Leif maldice a su hermana o pronostica que no prosperarán nunca, porque también, como contamos antes, en Islandia estaban en guerra, digamos, civil todo el tiempo entre clanes. Entonces se presume también que uno de los clanes que estaba enfrentado con el que elaboró esta crónica, o los que la elaboraron, decía descender de Freydis Erikson. Y esto en cuanto a esta saga de los groenlandeses, y ahora, pues si te parece, vamos a la de Erik el Rojo, que es la última de Finlandia. Tengo una pequeña preguntilla respecto a esto. Es decir, que como lo que se buscaba era canonizar a fulano este, bueno, pues como que exageran un poco las cosas que cuentan. ¿Eso es lo que parece sí. ser? ¿Qué es? Bueno, o se exageran o se le intenta realzar. Sí. Intentan dar más brillo a esta. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues vamos a ir ahora con Erik el Rojo. Pues esta saga también se cree que está escrita con posterioridad a la de los groenlandeses. Se cree que está inspirada por esta saga. Y aquí, bueno, pues al principio lo que de la saga ya directamente se cuenta la genealogía de Gudrid, la que hemos contado que salía en la anterior saga. Se dice que Gudrid desciende de vikingos noruegos y de un noble inglés que fue hecho prisionero por los vikingos y llevado a Islandia. Se vuelve a contar la historia de Erik el Rojo, y Erik el Rojo decide irse a Groenlandia, que había descubierto Gunnbjörn Ulfsson, y funda Eriksfjord, que es la actual Tunuliarfik, o se llamaba así y se le cambió, los daneses volvieron a cambiar el nombre. Y bueno, vuelve la historia la misma. Erik va luego por colonos a Islandia y la puebla y le llama Groenlandia, tierra verde, como reclamo publicitario, a pesar de que, como hemos hablado antes, de verde tiene poco, ¿no? Eso me encanta. Y aquí se vuelve como reclamo publicitario, es decir, tienes que llamar tierra verde para que venga alguien ahí. Interesante. Ah, sí. Sí, sí. Pues la historia vuelve otra vez a Gudrid, y se cuenta que sus padres emigran con ella a Groenlandia y que una divina, aquí también hay una profecía, una divina le pronostica un buen futuro, pero en Islandia. Cuando se lo pronostica, es una es una divina, aquí se ha querido ver un resto de paganismo, porque es una divina que va por las granjas y que necesita una especie de salmo o algo así, que ya no sabe, para invocar unos espíritus, y la que lo sabe es Gudrid, porque por su origen inglés se lo habían contado. Bueno, es un episodio que debe significar algo, pero no está muy claro, ¿no? Si es que Gudrid, cuando se cuentan las sagas o sus descendientes, debían tener algún estigma con eso. Bueno, algo tiene que haber por detrás. La historia vuelve otra vez a Eric el Rojo y especialmente a Leif Erikson, del que se cuenta también, aquí hay un inciso cronológico, se cuenta que él está en Noruega de viaje, que ha tenido un hijo antes en las Órcadas, que se llama, en las Islas Órcadas, que se llama Thorhild, que el texto dice que luego volvió a Groenlandia o a Irlandia, no recuerdo, pero en fin, es un personaje que aparece como de soslayo y como diciendo que su origen está ahí, ¿no? Es decir, que debía ser conocido por los que escribieron la crónica. Y entonces, bueno, Eric está en Noruega y ahí el rey, este rey que hemos hablado antes, Olaf Tryggvason, que protagoniza otras sagas, pero que es un personaje histórico, le encomienda la evangelización de Groenlandia. Es decir, aquí se intenta, digamos, enmarcar a Eric el Rojo en la época del rey Olaf Tryggvason y juntarlo con otro personaje importante en las sagas. Entonces, así como en la primera parte, o sea, perdón, la del ogro holandés, el que descubría Vinlandia era otro personaje, el que tiene la tormenta aquí y que le lleva a Vinlandia es Leif Erikson. Entonces, bueno, pues él llega a Vinlandia, no dicen nada de que funde las casas de Eric, y después de recoger a unos náufragos, como en la saga de los groenlandeses, empieza su labor cristianizadora. El texto nos dice que cristianiza Groenlandia, pero que su padre sigue siendo pagano. Su madre sí, y su madre en teoría es la que funda la primera iglesia de Groenlandia, que es Thorhildil. Aquí también hay un apunte interesante, que es que vuelve a salir el asunto de que él rescata a unos náufragos. Entonces, bueno, pues esto se puede interpretar o bien está el autor de esta saga está basándose en la de los groenlandeses. Lo que pasa es que la de los groenlandeses a la que rescataba era Gudrid, que es la protagonista también de esta historia. O que hubiera alguna leyenda, porque esto estamos hablando de cosas que se relataban oralmente en las noches, imaginamos, de irlandesas. Entonces, quizá habría alguna leyenda referente a que Leif Erikson había recogido unos náufragos. Entonces, el autor de este texto los incorpora a esta saga, aunque aparentemente pues, no tiene mucho que ver con la saga. Después de llegar Leif Erikson, su padre va a Eric el Rojo, que todavía vivía, quiere montar una expedición para visitar Vinlandia, pero también se cae del caballo, se rompe una costilla, que en el otro no especificaba lo de la costilla, y eso también se toma como un símbolo de mal augurio y se impide ir. Que le impide. Bueno, aquí vuelve a contarnos que Thorstein Erikson, el hijo de Eric el Rojo, se casa con Gudrid, pero una epidemia lo mata, el cadáver también se reanima, es decir, lo que pasaba antes de la muerte viviente vuelve a pasar, y le vuelve a decir que además de querer que lo entierren de manera cristiana, que Gudrid tendrá un buen futuro, pero fuera de Groenlandia. ¿Esto por qué se cuenta? Porque en el futuro los descendientes de Gudrid estaban en Irlandia, no en Groenlandia. Y la persona con la que se casa Gudrid, efectivamente la misma que en la anterior, es Thorfinn Kalfeni, y ambos organizan una expedición a Vinlandia. Aquí aparece que varios accidentes geográficos que ellos bautizan, como las Islas del Oso, Helluland y Marland, además de Vinlandia, y dos accidentes geográficos que son el Cabo de la Quilla y las Riberas Maravillosas. Aquí también te cuenta si en la saga de los groenlandeses había un esclavo alemán, en la saga de Eric el Rojo los esclavos son escoceses, se llaman Haki y Hedja, que descubren muchas uvas y trigo salvaje. Siguiendo la navegación, descubren el fiordo de las corrientes, en original es Straumfjord, y la Isla de las Corrientes. El grupo se divide porque uno de sus miembros es un pagano que se llama Tornhal, el cazador, que maldice, en un episodio de la saga, maldice a la iglesia, dice que su dios es más poderoso que el cristiano, y decide separarse del grupo para ir al norte, pero los vientos lo llevan a Irlanda, donde es esclavizado y muere. Por pagano y Calfenil, blasfemo. Por pagano, claro, es el destino que se merecía. Y la historia continúa con Calfenil y su grupo, que siguen navegando, y llegan a un sitio llamado, bueno, no sé cómo se pronunciará, yo lo voy a decir a la inglesa, Hope, que creo que es laguna, en noruego, o la Bahía de la Marea. Allí encuentran muchos animales, trigo, vides, etcétera, pero se encuentran también ya los Skrælingar, que el texto describe como pequeños, de malvada apariencia, con pelo descuidado, ojos grandes y anchos pómulos. ¿Esos podrían ser los esquimales, algo así? Bueno. ¿Anchos pómulos? Bueno, puede ser cualquiera. Vamos. Sí, podrían ser también pequeños, indios, es verdad. Pelo descuidado, ojos grandes y anchos pómulos, pues... Sí. Y el grupo de Calfeni pasa el invierno en Hope, donde dice que no nieva ni una vez. En primavera hay comercio con los Skrælingar, que si en el primer texto, digamos, eran estafados con leche, aquí son estafados con tela roja, que ellos cambian por pieles. Y aquí hay un episodio también, digamos, un poco extraño, que es que un toro que habían llevado los vikingos, es supuestamente por ver la tela roja, sale de donde lo tuvieran y ataca a los Skrælingar, que huyen, pero vuelven tiempo después para atacar a los vikingos. Y el texto nos describe que las armas de los Skrælingar son palos, proyectiles, catapultas y una gran esfera de color azul, que es izada desde un poste y lanzada. Aquí este arma se ha interpretado o como un arpón esquimal con una vejiga de aire o como un arma de los algonquinos, que es una tribu india. Este arma hace mucho estrépito al caer y hace que los vikingos huyan. Pero entonces sale Gudrid, que de repente en el texto es llamada sin explicación Freydis. Freydis era la, hemos contado antes, que era la hermana mala de Leif Erikson. Gudrid, cuando los vikingos están huyendo, coge una espada y enseña un pecho, que es tomado eso como una señal de que los vikingos no huyan, porque si huyen, las mujeres serán esclavizadas. Bueno, este pasaje resulta que está también copiado, o por lo menos hay un pasaje idéntico, en la obra de Tácito, Germania. Lo que igual que lo que habíamos hablado del hermano, el otro hermano de Eric, que se sacaba una flecha de grasa, pues parece también una licencia literaria. Pues bueno, el caso es que la estratagema de Gudrid funciona porque los vikingos vuelven y contraatacan y vencen. Pero los vikingos comprenden que no tendrán paz y vuelven a Straumfjord, al fiordo de las corrientes. Y ahí ¿qué pasa? Que aparece un ser mitológico llamado el Unípedo. Entiendo que Unípedo es un animal mitológico de un solo pie, que dispara una flecha a otro de los hijos de Erik el Rojo, que era Thorvald, y lo mata. El Unípedo luego huye, ya no lo vuelven a ver. Se nos dice que en Straumfjord pasan tres inviernos y ahí también nace un hijo de Gudrid y Calfeni, que es Snorri, y el texto cuenta que los vikingos, que esos tres inviernos, pues entre ellos hay discordia, se pelean y deciden volver a Groenlandia. Pero cuando están en Marland, secuestran a dos niños Skrælingar, a los que, bueno, matan a los padres y los secuestran a ellos y los llevan a Groenlandia. Estos niños son bautizados y enseñados a hablar en nórdico. Y les cuentan a los vikingos que sus padres se llamaban Paeltid y Obaegir, que tienen dos reyes llamados Abaldamon y Valdidida, que la gente vive en cuevas y hoyos, y que más allá de su país hay otro país en el cual la gente va vestida de blanco, profiriendo alaridos y llevando palos con pedazos de tela, que se llama Ivitramdaland, la tierra de los hombres blancos. Luego viene otra historia interpolada, que es un poco también, digamos, no tiene mucho que ver con la saga, que es la historia de un tal Bjarni Grimmolson, cuyo barco va a hundirse y solo tienen una barca para salvarse donde está la mitad de la gente. Él prefiere quedarse en el barco y hundirse, cediéndole el puesto a un joven islandés. Y la historia termina cuando Calfeni, Gudri y Jernorri vuelven a Irlandia y se nos cuenta que varios obispos descienden de ellos, especialmente el obispo Bjorn, ya que es este obispo el que había la campaña para canonizarlo. Y también se nombra a otro obispo que se llama el primer obispo Brand, lo que sitúa la saga después del segundo obispo Brand, que ejerció en 1264. Bueno, pues estas son las dos sagas. Y bueno, hay que decir que, como veremos después, los arqueólogos o los aficionados que han querido esto, pues han intentado buscar el Cabo de las Quillas, el Fiordo de las Corrientes. Y bueno, pues a mí, no sé vosotros qué pensaréis, pero la impresión que me da es que esta tierra, Vinlandia, pues es una tierra un poco de fantasía, ¿no? Es decir, tiene seres mitológicos como el Unípedo, los Skraelingar, aunque bueno, puedes pensar, bueno, pues son indios, van con canoas, pero luego te cuentan... Es que parece la Odisea, tío. Sí, va a otro pueblo que está vestido de blanco, que viven en cuevas. Por supuesto, los nombres Baetil o Baegir, a Valdamón y Valdidida, que nombran aquí, aunque se han hecho muchos estudios de intentar, digamos, que calzaran con nombres indios, pues no se ha conseguido. Oye, ¿y en la saga se hace algún tipo de referencia geográfica? Por ejemplo, días de navegación o puntos de referencia que se puedan seguir en una ruta. Sí que dicen varios puntos que luego los que han buscado el resto de vikingos pues los han seguido como si fuera un mapa. Pues por ejemplo, en la saga de Erik el Rojo hablan de... Marcharon primero hacia la colonia occidental, la de Groenlandia. Luego fueron a las Islas del Oso. Después navegaron delante de un viento del norte y después de 2 días en el mar avistaron tierra. Allí hallaron muchas lajas tan grandes que llamaron a la tierra Helluland, tierras planas. Desde allí navegaron otros 2 días con viento norte hasta que avistaron tierra proa. También dieron nombre a esta tierra como la tierra de la floresta. 2 días después volvieron a avistar tierra y hacia ella mantuvieron el rumbo. Era un promontorio aquello a lo que se acercaban. Viraron para bordear el litoral dejando la tierra a estribor. Era una costa abierta y no ofrecía puerto natural, sino largas playas y arenales. Fueron a tierra en sus botes y encontraron la quilla de un barco y por ello dieron el nombre de Cabo de la Quilla, y etcétera. O sea, sí que dicen observaciones también geográficas. Lo que pasa es que son indefinidas. Pues claro, llegamos a la Isla del Oso, no te dan ningún tipo de información. Me refiero a que haya una información que tú digas, con esto me vale para ver dónde estaban. Porque también con 2 días de navegación, la verdad es que con aquellos barcos tampoco es que se pudiera hacer mucho, ¿no? Da la impresión de que están en una especie de archipiélago, ¿no? Pues hombre, teniendo en cuenta que habían pasado 200 años, por lo menos, desde que se pusieron por escrito, pues mucha memoria había que tener. Pero sí que salen observaciones como esta. El libro hay varias, igual que también salen observaciones, digamos, de horas solares, que dice que la noche y el día duraban lo mismo en una de las sagas, que claro, eso para un irlandés o para un groenlandés, que las noches son eternas, pues era también, le daba más realce, ¿no? A como que era una tierra de oportunidades, digamos. Sí. Y bueno, estas son las dos sagas más importantes que, como digo, digamos, el motivo de estas sagas es un poco ensalzar a Gudrid y Calfeni, porque es uno de sus descendientes, pues puede ser, había sido obispo y lo podían canonizar. Además de estas, hay otras fuentes escritas que hablan de Vinlandia. La más famosa, quizá, es de Adán de Bremen, que fue, bueno, Bremen está al norte de Alemania, y su arzobispado se encargaba también de parte de Escandinavia. Entonces este Adán de Bremen fue en labor evangelizadora y nos cuenta en uno de sus libros que de la historia del obispado de Bremen, nos cuenta una conversación que tuvo con el rey de Dinamarca, Svein II Stridsson, y literalmente escribió que el rey le había hablado de una isla llamada Vinlandia debido a las uvas que crecen salvajes y producen vino de la más alta calidad. Además, la aserción de que los granos de uva crecen en abundancia no es mentira, sino por lo que nos cuentan los daneses, verdad. Esto, en teoría, se escribió hacia el siglo XI, 1070, una cosa así, que es cuando se fechan la crónica de Adán de Bremen. Y bueno, pues esto pueden ser varias cosas. Bueno, puede ser directamente que sea verdad, puede ser que sea un añadido con posterioridad, habría que saber la historia de las ediciones de la obra de Adán de Bremen. Y también otra interpretación es que, digamos, esta Vinlandia fuera una tierra de fantasía, ¿no? De que hay uvas, qué tal, y el rey lo negase, porque en la segunda parte del texto dice: además, la aserción de que los granos de uva crecen en abundancia no es mentira, sino que es verdad. Da la impresión como que había gente que pensaba que era una fábula y esto intenta decir que no. Luego hay también las otras pruebas escritas, que son los anales, es decir, las crónicas año por año, de una de las sedes episcopales de Islandia, que es Skálholt. Ahí hay dos entradas que hablan de Vinlandia, o bueno, una de Vinlandia y otra de Marland, que era la tierra de los bosques, y una es del año 1121, y dice que un obispo llamado Erik fue a buscar Vinlandia. Ya está, eso es lo que sale. Y luego otro del año 1347 que dice que llegó un barco con madera de Marland. Bueno, en este caso, así como el de manuscrito de Adán de Bremen, no sé cuáles son los más antiguos, los anales de Skálholt, que se conservan en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, son una selección de un obispo de presente de Skálholt, que es Gisle Oddsson, pero una selección que hizo en 1630. Con lo cual, bueno, pues da pie a pensar que, porque a lo mejor puede ser que ya en una época que se conocía América, pues a lo mejor Adorno hizo alguna entrada un poquito más llamativa o no. Pero estas son las pruebas escritas de texto. Y si os parece, pues hablamos de los mapas que han llegado, que citan Groenlandia y Vinlandia. Pues venga, vamos a los mapas, que, ojo, aquí hay mucha tela que cortar. Pues la primera aparición de Groenlandia en un mapa, que se tenga constancia por lo menos, es en uno de 1427, que es obra de un clérigo danés llamado Claudius Cabus, o también se le llama Nicolaus Niger. Este mapa está en la Biblioteca Pública de Nancy, en Francia, y en la que se representa Groenlandia como una península. No como una isla, sino como una península que es, bueno, en el mapa es un apéndice de Escandinavia. Y Escandinavia, a pesar de que el autor supuestamente era danés, en Escandinavia aparecen pigmeos. Es importante esto porque, por lo del que en Groenlandia no aparecía como una isla. Luego después hay tres mapas de origen escandinavo que están en la Biblioteca Real de Copenhague, y que también están hechos posteriormente. Bueno, este de Claudius Cabus está en 1427, antes del descubrimiento de América, pero los tres mapas estos de Copenhague están hechos después del descubrimiento de América, y bueno, pues revelan actitudes escandinavas hacia esos territorios. El más conocido es el mapa de Skálholt, que también se conoce como el mapa Stefansson. Y este mapa presumiblemente fue dibujado en 1590. El original está perdido, pero se conserva una copia hecha en 1669 por el obispo luterano de Skálholt, que era Tordur Torlakson, y en ella se representa Vinlandia. Pero Vinlandia se representa curiosamente como como si fuera la isla de Tierra Nueva, como un apéndice de Labrador. Y también este mapa, al parecer, está basado, y por eso lo del labrador, está basado en una de las primeras falsificaciones de mapas que se tiene en constancia, bueno, quitando alguno que habrá estilo donación de Constantino y demás, pero este mapa fue famoso, el mapa Zeno se llama, porque es un mapa veneciano del año 1558, publicado en ese año, pero que pretendía ser de 1380. Y lo pretendía porque supuestamente el autor del mapa decía que unos venecianos que se llamaban Antonio y Nicolás Zeno habían descubierto en 1380 América. Y por eso ahí ponían una isla fantasma, que no existe, que se llamaba Frislandia. Y también pues salía ya lo de Vinlandia, como luego se puso en el mapa de Skálholt. En el mapa de Skálholt aparece también la isla esta fantasma de Frislandia y aparece una forma muy parecida de donde estaba Vinlandia. Una nota en el mapa de Skálholt dice que a Vinlandia se le llama Vinlandia la Buena por su fertilidad. Y también aparece en el mapa este de Skálholt las islas de Helluland, Marland y también aparece una tierra que se llama Skreggiland, la supuesta tierra de los indígenas, que una anotación al margen dice que son los que los ingleses encontraran. O sea que aquí, ya en este mapa, intenta decir que Vinlandia estaba donde los ingleses habían llegado. Y en una de esas cosas interesantes de pensamiento circular, el descubridor del yacimiento de The Lands of Midus, de la ensenada de las medusas, el Geirstad, al parecer se basó, entre otras cosas, en este mapa para buscar el yacimiento, ya que él pensaba que este apéndice de la península del Labrador era Terra Nova. Hay otros tres mapas, que son el mapa Resen, que es de 1605, que también está dibujado por un obispo luterano, que representa Vinlandia, que aparece en este caso como una tierra, un apéndice de una tierra llamada Norumbega. El mapa este, al parecer, se hizo con la idea de una expedición danesa a Groenlandia, que eran territorios, digamos, que estaban abandonados. Los daneses querían volver a tener derecho sobre ellos. Y el último mapa también está dibujado por otro obispo luterano, en este caso el de Holland, que es Gudbrandur Thorlarson, que era matemático y cartógrafo. Él sitúa en Groenlandia la Eiriksfjord de las sagas, la que hemos visto antes, y no aparece Vinlandia como tal, pero una nota aparte dice que después del vacío Ginnungagap, que era el que en la mitología nórdica decía pues, que creo que era como el final del mundo, estaba Vinlandia o América, ponía. Estos tres mapas son interesantes porque están hechos por obispos luteranos que nunca habían ido ni siquiera a Irlandia y se interpreta como que pretendían dar pábulo a una reclamación protestante del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y bueno, hay otro mapa que es muy famoso, que es el mapa de Vinland o de Vinlandia, que si queréis, pues lo podemos dejar para la parte de las falsificaciones, porque no es otra cosa. Uh-huh. Vale, vale, perfecto. Y si queréis, pues vamos a la segunda parte. Hemos visto las pruebas literarias, escritas, y podemos ir a las pruebas genéticas. Vale, perfecto. Y bueno, las pruebas genéticas son, hay dos estudios, que uno es de 2010 y otro de 2020, y bueno, las pruebas genéticas pues nos dirían, hemos visto en las sagas que nos dicen que a dos Skrælingar los secuestran y los llevan a Groenlandia o a Irlandia, ¿no? Si esto hubiera sido así, yo hubiera quedado rastro, o si hubiera habido otras expediciones que hubieran dejado rastro, pues lo que se podría esperar de eso es que encontrase genomas que fueran amerindios. En la población de Irlandia, que hemos visto que está toda secuenciada, se deberían encontrar genes que, bueno, genes o partes de como ADN mitocondrial que no fuera nórdico, ¿no? Entonces hay dos estudios que se han hecho. El de 2010 se publicó en el American Journal of Physical Anthropology y tenía la colaboración de un español, que es Carlos Lanuza Fox. Hay que decir que este estudio se hizo antes de que tecnológicamente fuera posible la secuenciación del ADN nuclear, es decir, en esa época solo se podía secuenciar el ADN mitocondrial, que el ADN mitocondrial lo que puede demostrar es una secuencia muchísimo más corta que el ADN nuclear, en la que se secuencian los cromosomas, aquí se secuencia el ADN que hay dentro de la mitocondria, pero el ADN mitocondrial lo que tiene es que pasa solo de mujer a mujer. Bueno, como los vikingos particularmente eran aficionados al secuestro de mujeres, se podía pensar que si se hubieran encontrado indias, pues las podían haber secuestrado, ¿no? Aparte de los indios estos que la saga dice que que llevara. El caso es que la prensa en 2010 pues hubo un titular parecido a los que estamos acostumbrados, diciendo que había una prueba de que habían llevado indios a Islandia. Pero en realidad el estudio no dice eso. El estudio lo que dice es que de los islandeses actuales se había visto que cuatro familias islandesas de la actualidad tenían un ADN mitocondrial de un linaje genético que es el C1E. Entonces, este linaje genético existe, el C1, existe en Asia. Ya se sabe que los indios descienden de sí, que de pasaron asiático, por el estrecho de Bering y llegaron al otro lado. Sí, pero resultó que esas cuatro familias, como la empresa esta de Code Genetics tiene puede ver el árbol genealógico de cada islandés, se podía retrotraer hasta el año 1740. Es decir, esas familias, la primera noticia que estaba escrita era de 1740, con lo cual América ya estaba descubierta. Es decir, si hubieran sido de indios, podían haber sido alguien que hubiera descendido de indios, que hubiera ido a Islandia, ¿no? Porque hablamos ya de muchos años después del descubrimiento. Pero lo significativo es que además el linaje C1E, que era el que estaba descubierto, no es propio ni de los indios de América, que tienen C1B, C1C y C1D, ni de los esquimales, que tienen C1A. Por lo que, bueno, pues una teoría es que en realidad, como Islandia es una isla que ha estado bastante aislada, pues que sea un ejemplo de deriva genética, ¿no? Que es que hay mutaciones y se crean linajes nuevos. Uh-huh. Y luego el otro estudio que ha habido es bastante reciente, es de septiembre de 2020, se publicó en Nature, y es un estudio global del mundo vikingo, que es la genética poblacional del mundo vikingo, que es del autor, uno de los principales, Margarian, de septiembre de 2020. Y bueno, este estudio lo que hacía era, si el otro estudiaba los irlandeses de ahora, ahí lo que se hacía era la paleogenética, se estudiaban el ADN de tumbas vikingas, que la arqueología pues bueno, pensaba que eran vikingas, ¿no? Eran 442 yacimientos los que se estudiaban, y de los cuales 23 eran de Groenlandia y 17 de Islandia. De Islandia eran yacimientos, no eran actuales. Y en ninguno de estos yacimientos había nada de ADN que fuera indio o asiático. Con lo cual, aunque las muestras son pequeñas, pero no demuestra ningún cruzamiento. Es decir, no hay ninguna prueba genética que indique que los vikingos o los groenlandeses o los irlandeses estuvieron en América y se cruzaron. Mm. Y bueno, la tercera prueba ya es las pruebas arqueológicas. Vamos a ella, por esas pruebas. Vale, pues antes de las pruebas arqueológicas, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar de, bueno, pues lo que has hablado antes del programa, ¿no? De, digamos, la guerra cultural que hay entre, bueno, en este caso en Estados Unidos, es entre el protestantismo y el catolicismo, y en el caso de los escandinavos, pues su legitimación, ¿no? Hay muchos testimonios escritos de norteamericanos protestantes que bueno, ellos directamente preferían o daban a entender que preferían que lo que hubieran llegado a América, sus primeros descubridores, que bueno, hay que decir que esto está por descontado, ¿no? Que lo de los vikingos, aún en el caso que hubieran llegado a América, pues bueno, no fue un descubrimiento porque no lo difundieron al mundo, ¿no? Pero bueno, que ellos, digamos, tenían preferencia que los primeros descubridores pues hubieran sido nórdicos protestantes, aunque bueno, en esa época los vikingos, si ya estaban catolizados, recién cristianizados, tampoco eran protestantes, pero en fin. Como sí, los hay que ver esos viajes a Roma y todas esas cosas, sí. Sí, pero como los actuales escandinavos son protestantes, pues bueno, digamos, las élites americanas preferían eso, ¿no? Y hay digamos, testimonios de Benjamin Franklin y de otros personajes insignes americanos. Y el caso es que el origen de toda esta difusión de las sagas de Vinland, de Vinlandia y en Estados Unidos empezó con las primeras expediciones danesas y a Groenlandia. Hubo un misionero de una iglesia protestante, la iglesia de Moravia, David Krantz, que después de pasar un año en Groenlandia con los esquimales, publicó la historia de Groenlandia. Y ahí, digamos, tenía un error al poner la saga, porque decía que tanto Erik como Björn habían descubierto América a la vez. Que en las sagas acabamos de contar que primero la ve Björn, la de los groenlandeses, y luego la ve Erikson, ¿no? Pero aquí decía a la vez. Pero bueno, esto lo cuento por el mapa de Vinland, que aparecerá más tarde. Pero ya se empezaron a popularizar las sagas. Y el impulso más grande vino con un historiador danés que nunca había pisado América, que es Carl Christian Ramm, que con un libro que se llamó Antiquitates Americanae, de 1867, hace un compendio de las reliquias vikingas que, en teoría, están en América. Ahora veremos otras falsificaciones de piedras, pero él es el que todas, o casi todas las que estaban descubiertas, por lo menos, cualquier cosa que parezca rúnico o que no lo parezca es danés, ¿no? Es vikingo. Él es el primero, bueno, o uno de los primeros, que dice que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América del Norte y, digamos, realzando también que eran protestantes. Y con una sociedad que fundó con otro islandés que se llamaba Finnur Magnusson, que era experto, entre comillas, en runas, que declaró que una roca era vikinga, la roca Dicton, que ahora hablamos de ella, fundó la Royal Norse Ancient Writing Society, que difundió las sagas irlandesas sobre Vinlandia. Y después de esto que pasó en la década de 1830, empezaron a pasar cosas en América, en los países escandinavos, que hicieron esta difusión de las sagas, ¿no? Que hasta entonces estaban un poco recluidas en las leyendas irlandesas y empezaron a popularizarse. Por una parte, lo que pasó es que en Escandinavia hubo descubrimientos arqueológicos importantísimos, como fueron los barcos funerarios de Thune, que fue en 1867, el barco, los de Gokstad y los de Oseberg, Gokstad en 1880 y Oseberg en 1904, y las excavaciones en Birka y Uppsala, que crearon una exaltación nacionalista del pasado vikingo en los países escandinavos. Se utilizó el pasado vikingo como una cimentación y un honor de esos países, ¿no? Esos países, sus académicos, crearon una historia en la cual pues el pasado vikingo hacía que los vikingos eran absolutamente los antepasados de los noruegos o daneses actuales, y era un pasado muy bueno, ¿no? Es decir, no había ninguna vergüenza en que los vikingos hubieran sido salteadores, sino que se veía como un honor descender de ellos. Y por otra parte, lo que pasó también es que... es interesante eso que acabas de comentar, porque pareciera que estas cosas solamente... que hay una ley del embudo, ¿no? Es orgulloso descender de vikingos, pero de otros no. De otros... Sí. Exacto. Los exploradores, conquistadores y tal, no, eso no. En fin. Bueno, sí. No hay que perder de vista que estamos en mitad del siglo XIX, sí. Que es la época del romanticismo, de la búsqueda de la nacionalidad. Y, hombre, yo creo que todo esto tiene, o bastante que veo, está muy relacionado, ¿no? Esa búsqueda de ese pasado, ya sea real o mitológico, o una mezcla de ambas. De hecho, hubo, incluso en Inglaterra, creo que hubo algún caso también de que después se demostró falso de uno que dijo haber encontrado la calavera de un antepasado del hombre o algo así. En esos años hubo mucho. Bueno, el naturalismo. Mucho, claro. Sí, perdona. No, el naturalismo y todo esto que estaba en ese momento ahí, pues. O sea, que había tantas ganas de que algo que pensaban fuera verdad, que incluso fabricaban ya directamente la falsificación, ¿no? Uh-huh. Pues me parece que de eso vamos a ver un poco. A ver, continúa, Goyo, que te hemos interrumpido. No, lo que decís es cierto. De hecho, por ejemplo, en 1904 es el descubrimiento del barco de Oseberg y un año después es cuando Noruega se independiza de Suecia, ¿no? Y bueno, lo que estaba contando es que al mismo tiempo de que pasaba esto, de esos descubrimientos en Europa, muchísimos escandinavos emigraban a Estados Unidos y sobre todo se establecían en regiones como Minnesota, en Michigan, en Wisconsin. Y, por ejemplo, en Suecia llegó a haber más estadounidenses de origen sueco a lo largo del siglo XX que suecos en la propia Suecia, para ver el número, ¿no? Y estos emigrantes crearon sociedades, que digamos sociedades de ayuda entre ellos, sociedades patrióticas, que difundieron el hecho que unos nórdicos hubieran descubierto América. Ellos, el que un nórdico hubiera... los vikingos hubieran descubierto América era una fuente de orgullo que los diferenciaba de otros emigrantes. Y, por ejemplo, con esto chocaron con otra sociedad que habían fundado emigrantes italianos en 1882, que se llamaba los Caballeros de Colón. Esto que dejo para otro Histocast, el origen de Colón, si también era italiano o genovés, como también es lugar común, fue adoptado por los italianos emigrantes. Y gracias a ellos, lo que nosotros aquí celebramos como el Día de la Hispanidad, para la comunidad italoamericana es el Día de Colón, que es el 12 de octubre. Y en cambio los escandinavos lo que crearon fue el Día de Leif Erikson, que es el 9 de octubre. Y bueno, pues, tres días antes. Sí, efectivamente. Y el 9 de octubre, ¿qué tiene que ver con Leif Erikson? Si en su saga no dice ningún nombre, ¿no? Pues en realidad lo que conmemora es la llegada en 1825 de un barco noruego llamado Restauración o Restoration, que tenía emigrantes noruegos. Y bueno, pues mientras pasaba eso, había un caldo de cultivo, una vikingomanía en Estados Unidos. Y por ejemplo, prueba de ello es que en 1874 se publicó el libro de Rasmus Anderson, que se llamaba... América no fue descubierta por Colón, en la que, bueno, se decía también que además de los vikingos, los templarios también habían visitado América. Sí. En 1887, otra autora, Mary Brown, publicó el libro de los descubridores irlandeses de América o el honor a quien se debe, en el que se decía que el hecho de que se intentara asignar a Colón el descubrimiento de Estados Unidos era un plan para subyugar este país al tirano más maligno que ha habido, el poder católico romano. ¿De qué fecha es? 1887. Uh-huh. Y bueno, llegó entonces el año 1892, que fue el cuarto centenario del descubrimiento, y aquí España se ve un poco mezclada sin saberlo, porque desde Noruega se construyeron unas réplicas de los barcos que se habían hallado en Gokstad. Bueno, en Gokstad hay que decir que son los vikingos tenían unos métodos de enterramiento que se enterraban barcos. O sea, hacían unas ceremonias y en túmulos enterraban barcos y se han encontrado algunos barcos enteros. Eran como barcos funerarios, en vez de quemarlos como pasan las películas, sí. Los enterraban en túmulos, ¿no? Sí, hay una peli muy interesante. Bueno, yo he estado lo he visto desde fuera, se puede ver desde fuera ahí en Oslo, tiene uno de estos barcos, si no me equivoco, y hay una peli muy interesante que habla sobre el descubrimiento, creo que se llama The Dig, la excavación, algo así se llama. Sí, yo la he visto. Esa es bastante interesante. Además, Hugo, me acordé bastante de ti. No tiene nada que ver, pero ya te lo explicaré, pero me acordé bastante de ti. Porque el prota, en fin, me llama mucho la atención. Bueno, la cuestión que habla de esto de un barco funerario, literalmente. No sé si exactamente si era de vikingos, que creo que sí, pero vamos, no me acuerdo bien, pero vamos, es lo que tú estás contando tal cual. Sí, el asunto es que había testimonios de enterramientos de barcos, de, por ejemplo, un viajero árabe, Infayán, que había ido en el siglo IX, creo que es, había ido a Asia, que era donde estaban los, bueno, Asia, la zona de la actual Ucrania, y se había encontrado a unos vikingos. Entonces da un testimonio de cómo entierran o del funeral con el barco, etcétera. Bueno, no solamente era el barco, sino que sacrificaban a gente, también había violaciones, en fin, había, es muy interesante de leer ese testimonio. Y pero no se pensaba que, bueno, no se sabía bien si había exagerado o era solamente en el caso de esos vikingos que se encontró, pero al encontrarse esos túmulos, pues se le dio, se vio que era verdad. Y el caso, para lo que nos atañe a nosotros, en 1892 se reconstruyó un barco de estos de Ostad y bajo el timón de Magnus Andersen fue navegando a América. Salió desde Bergen, en Noruega, bueno, en ese momento era parte de Suecia, Noruega, pero bueno, salió desde Bergen y llegó a Brooklyn. Y entonces el capitán este Magnus Andersen cuenta que la tripulación, al llegar a Brooklyn, fue atacada por irlandeses y por italianos, y que los policías les negaron asistencia porque eran también de origen católico, y contrastaba su hazaña y la perfidia de los católicos con el afeminamiento de los españoles, porque los españoles habían reconstruido las tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, que habían ido a América en 1492 y habían salido del monasterio de Palos para llegar a América también. Pero así como este Magnus Andersen había ido solo, los barcos españoles los tuvieron que remolcar. Entonces, bueno, pues era, él lo tildaba de afeminado y de él, bueno, y resaltaba un poco el orgullo nórdico, ¿no? Y bueno, pues todo esto que tiene que ver con las pruebas arqueológicas, bueno, pues que con este caldo de cultivo empezaron a aparecer hallazgos arqueológicos en Norteamérica y Canadá, que bueno, vamos a contar uno a uno, pero que eran falsificaciones, ya porque en muchos casos estaban hechos por emigrantes escandinavos que estaban en Norteamérica. Y los vamos a contar y luego pues lo podemos comparar un poco con el yacimiento de Lands of Meadows. Uh-huh. Ok. Pues mira, uno de las falsificaciones arqueológicas, de los hallazgos, es la llamada reliquia Beardmore, que consisten en un hacha, una espada y trozos de armadura que un buscador de oro llamado Eddie Dodd dijo que había encontrado mientras volaba un terreno con dinamita. El Museo Real de Arqueología de Ontario dio validez al hallazgo y expuso los restos. Aunque un profesor de arqueología danés, que se llama Johannes Bronsted, que examinó los restos, se dio cuenta que la espada, la cronología de la espada y el hacha era distinta. Y dijo con mucho ingenio que el vikingo tenía su propia hacha, pero que había heredado la de su padre. La cronología no cuadraba. No cuadraba, sí, sí. Entonces, bueno, pues la historia se enredó porque se supo que a través de un testimonio de otra persona que Eddie Dodd había encontrado en realidad las reliquias no volando un terreno con dinamita, sino mientras limpiaba los cimientos de una casa. Esa casa pertenecía a un tal J.M. Hansen, que a su vez testimonió que había adquirido las armas a otro emigrante danés que se llamaba Jens Bloch. Este Jens Bloch decía que su padre era coleccionista de armas y él había heredado los restos. Es decir, que la... Total, que sea Chávez, a saber dónde vendría. Sí, venía de Dinamarca, pero claro, era de allí, de Vinland. Y bueno, y esto es significativo que hasta 1956 el Museo de Ontario no retiró esas armas, las daba como válidas, y que se han publicado libros que, como uno de James Watson Curran, que se llama Here Was Vinland, The Great Lakes Region of America. Es decir, aquí estaba Vinlandia, los grandes lagos, la región de América. Otro resto arqueológico es la piedra de Yarmouth, que está situada en Nueva Escocia, en el suroeste, y que en 1812 un cirujano retirado del ejército llamado Richard Fletcher encontró una piedra con inscripciones en el puerto. O sea, la encontró en el mar y esa piedra fue a Oslo, luego fue a Londres, que tuvo la Primera Guerra Mundial, y ahora está en el Museo del Condado de Yarmouth. Y supuestamente, bueno, en la piedra había runas o algo escrito que querían interpretar como runas. Y los más vikinólogos han querido leer que ponía Harkusen Men Baru, que significaría el hijo de Harco habló a sus hombres. No sé si os acordáis que en la saga de Erik el Rojo aparecían unos esclavos escoceses que uno de ellos llamaba Harco. Entonces, se pretendía que lo que ponía se refería a Harco, el esclavo escocés que llevó Thorfinn Kalesny. Pero bueno, no ha faltado gente que en la inscripción ha entendido que es japonés antiguo o griego micénico. Y además, en 1880, sí, al parecer, la inscripción se había mejorado. ¿No? O sea, que dicen griegos, en fin, que no me ha hecho gracia. Bueno, sí. Es que esto es un poco lo que hemos hablado, como lo de los ovnis o como tal, da pie a muchas cosas, ¿no? Esta piedra se cree que es una falsificación y que los autores puede ser o bien el descubridor, Richard Fletcher, o el que luego mejoró la escritura, la hizo más legible, se cree que fue un reverendo anglicano llamado Gordon Lewis, que fue presidente de la sociedad Leif Erikson. Y bueno, también esto, también es para recalcar, es que la industria turística de Yarmouth ha aprovechado para intentar rentabilizar eso, y ha denominado Yarmouth como el primer sitio donde los normandos desembarcaron. Y está, ya está, categórico. ¿Tienes pruebas de que fue el primer sitio? Pues no. Hombre, la piedra de Yarmouth, ¿no? Sí, o sea, que es pone elegible, pues ya está. En fin. Suficiente. Y luego, bueno, esto vamos a hablar de la moneda de Maine, y esta moneda ha dado mucho que hablar, porque yo, por ejemplo, tengo aquí un libro del Penguin, un libro en inglés, que es el Atlas de la editorial Penguin de los vikingos. Y bueno, el Atlas da por cierto que esta moneda es real. Pero bueno, vamos a contar la historia. Esta moneda se encontró en 1957. Un arqueólogo aficionado llamado Will Melgren estaba excavando un yacimiento indígena del pueblo Nazqueag en la costa de Maine. Y entonces en ese yacimiento indígena indio se encontró una moneda nórdica. El lugar se conoce como el yacimiento Goddard, porque el propietario de los terrenos donde estaba el yacimiento se llamaba Goddard. Bueno, la moneda se vio que era una moneda noruega del periodo entre 1065 y 1080, correspondiente al reinado de Olaf III. A partir de los 70, eso estuvo un poco tapado, pero a partir de los 70 que este arqueólogo donó sus fondos al Museo de Maine, se dio mucha publicidad, empezó a dar mucha publicidad y se pretendía o se teorizaba que la moneda, como estaba en un yacimiento indio, que había sido parte de un comercio entre indios y vikingos. Estaba el hecho que en Groenlandia no se ha encontrado ni una sola moneda noruega o nórdica, y que en Islandia y en las Feroes muy pocas. También el Instituto Smithsonian compró la teoría, la dio por buena. Y bueno, después de muchas cosas que han dado mucho pie a muchos libros, al parecer lo que se ha averiguado es que en el año 1879, en Noruega, en la granja Gresley, se halló un tesorillo de monedas escondidas, que eran 2.209 monedas, que eran del mismo tipo que las de Maine, de 1065 y 1080. De esas 2.209, 942 se las quedó la Universidad de Oslo, 355 fueron a museos y 587 fueron a compradores privados. Y justo en Nueva York, en el año 1948, se subastó un lote que se llamó el lote 663, que tenía 118 monedas vikingas de ese tesorillo de Gresley. Entonces, bueno, pues lo que se cree es que esas monedas acabaron en manos de alguien que o bien el propio Melgren o bien alguien que le quiso gastar una broma o que quiso que Melgren se confundiera, las puso ahí. Sí, o algún enemigo para que hiciera ridículo o algo así. Bueno, o alguien que quería pretender que fuera vikingo y lo puso ahí. Es que hay gente con mala intención, como por ejemplo aquí en uno de los yacimientos más importantes de falsificaciones, que es la piedra rúnica de Kensington. No sé si os suena esa piedra. Esta piedra, el origen es que en el año 1898, un granjero de origen sueco, que estaba trabajando en su granja en Kensington, que está en el condado de Douglas, en Minnesota, lugar de mucha inmigración escandinaba, pues él estaba trabajando y se encontró ni más ni menos que una piedra de 92 kilos que supuestamente estaba entre las raíces de un árbol. Esta piedra se hizo muy famosa porque un noruego norteamericano, o sea, un americano de origen noruego que se llamaba Halmar Holland, empezó a ser un cruzado de esta piedra, ¿no? Hizo todo, libros, campañas, lo que fuera para darle visibilidad y darla por cierta. Y aparte también tradujo lo que ponía en esa piedra. Y su traducción era que, os leo, 8 habitantes de Gotlandia y 22 noruegos en un viaje de exploración desde Vinlandia a través del oeste. Acampamos entre 2 islotes a un día de viaje al norte desde esta piedra. Un día fuimos a pescar y cuando volvimos encontramos 10 hombres rojos de sangre y muertos. AVM, sálvanos del mar. Y finaliza. Tenemos 10 hombres en el mar para cuidar de nuestros barcos. A 14 días de esta isla. Año 1362. Este AVM se tradujo como Ave Virgo María o Ave María. Y resulta que eso le ganó el apoyo de los católicos de Minnesota, que eran de origen checo o alemán. Sí, pero no conozco el caso, pero me parece que alguna cosa de estas puede que delate que esto no era cierto. Esto en Minnesota, al parecer, es un... los de los habitantes de Minnesota están muy orgullosos de esta piedra, a pesar de que ahora hablaremos que es muy dudosa. Por eso, fíjate, y de hecho, el equipo de la NFL... Los vikingos. Sí, son los Vikings de Minnesota. Sí, sí, el equipo de Minnesota es los Vikings, sí. Pues es por esto, por la piedra de Kensington. El Museo Smithsonian de Washington llegó a exponer la piedra durante un año. Y Holland, el que dio publicidad a esto, llegó a encontrar en sus excavaciones la primera iglesia de América, que supuestamente habían fundado vikingos, y que llamó Nuestra Señora de la Piedra Rúnica. Esto fue en una localidad llamada Alexandria. ¡Qué grande! Sí, sí. Esto empezó a analizarse y un experto en runas, que es Erik Wahlgren, que es alemán, demostró que la pronunciación, la gramática y el estilo no eran medievales, sino que correspondían a un dialecto sueco hablado en Minnesota. Y la escritura mezclaba runas de distintos periodos, porque había dos tipos de runas, uno largo y uno más corto, y al parecer mezclaba todo. En la granja de Olman, el que encontró supuestamente en las raíces el libro, al parecer se había encontrado un libro de texto sobre runas, que es el que pudo ser usado en la farsa. Y bueno, a pesar de todo, este episodio ha traído prosperidad a Kensington, y han abierto un museo, el Museo de la Piedra de Kensington. Y en el año 1962 se celebró el 600 aniversario de los eventos que contaba la piedra de manera solemne. Y además de lo que has contado, de que el equipo de fútbol son los Vikings, Minnesota se anuncia como en algunas ferias como Minnesota, la cuna de América. Para que veáis que no importa si es verdad o mentira. El negocio. Es que da igual que todo, incluso quizás algo que caracteriza a tu región o estado o yo qué sé, o tu ciudad, pueda ser un fraude, ¿no? Tú sigues para adelante y da igual. Si funciona, para adelante. Y ya está. Tremendo. Pues sí. Pero bueno, hay que sacar dinero como sea. Y bueno, pues efectivamente, Kensington pues es famoso mundialmente gracias a eso. Hay una explicación sobre esta piedra que a mí me parece muy interesante, que os cuento, que es que lo que contaba la piedra decía que unos indios habían matado a unos noruegos en 1362. Y resulta que en 1862 los indios Dakota que estaban en esa región se levantaron contra los colonos y mataron a muchos que eran de origen escandinavo. Y bueno, el levantamiento fue reprimido y el gobierno de Abraham Lincoln, cuando venció a los Dakotas, hubo un día que les hizo una pena de muerte masiva, porque ahorcó el mismo día a 300 indios Dakota. Entonces, la teoría que he leído es que, al parecer, el poner esa fecha de 500 años antes era como, digamos, una manera de conmemorar el que los indios Dakotas hubieran matado a los granjeros escandinavos. O sea, es un poco retorcido, pero es algo así como que el asesinato o la ejecución de los 300 indios Dakota estaba justificado porque habían matado a escandinavos 500 años antes y en el levantamiento. Pero en fin, eso es indiferente. Sí, para... donde las dan las toman. Hace 500 años. Sí, muy lógico de la época y de esa gente. Sí, ¿eh? Totalmente. Muy lógico. Sí, es que el ahorcamiento este de los Dakota se llegaron a hacer placas y platos conmemorativos que se veía a los indios ahorcados y en fin, pero no sé, o sea, esos platos no eran como, fíjate, los han matado, sino que algo festivo, ¿no? Se ha acabado con ello. Y bueno, otras piedras, otras ruinas, entre comillas, vikingas que tenemos, una de ellas es la roca Dighton, que está en Massachusetts. Esta roca se encontró o se volvió a reencontrar en 1893, porque al parecer hay testimonios de 1680 que la nombran. Y bueno, pues lo que hay, es una roca en la que hay escritas símbolos. Entonces, bueno, unos dicen que son símbolos de fenicios, porque también hay mucha... No tienen un lobby como el escandinavo, pero hay también un movimiento que dice que los fenicios estuvieron en América, porque como hay un testimonio que es el periplo de Janón, que ha llegado, que es de la época de los fenicios, de un fenicio que se cree que circunvaló África o por lo menos llegó al Golfo de Guinea, bueno, pues ya que llegó ahí, pues llegó a América también, ¿no? Entonces cualquier ruina que así un poco difusa, pues puede ser de fenicios. Pero aquí lo novedoso, además de que también se cree que son runas y que puede ser de vikingos, es que... hay gente que ha interpretado lo que pone como un mensaje de un portugués que desapareció en 1502, que se llamaba Miguel Corte Real. Entonces, esta teoría ha sido muy apoyada por la comunidad lusoamericana y de hecho, llegaron a celebrar el gobierno de las Azores y la comunidad lusoamericana el quinto centenario de la llegada de Corte Real, dando como válido el que fueron portugués. De los vikingos, bueno, el C. Ramph y Rasmussen, los que hemos citado antes de Antigüedades Americanas de 1867, tomaron el texto como vikingo y también hicieron su propia traducción que decía que Thorfinn y sus 151 compañeros tomaron posesión de esta tierra. En teoría se entiende que es Thorfinn Karlsefni, el protagonista de las sagas. Lo que se cree en realidad es que la inscripción es una inscripción india y que evoca la guerra que tuvieron las naciones indias Wampanoag y Narragansett en el siglo XVII contra los ingleses de Plymouth. En esa guerra el jefe de esas tribus se llamaba Metacom y acabó los ingleses lo ejecutaron y la cabeza de este jefe indio estuvo expuesta en Plymouth durante 25 años. Es lo más verosímil es que se ya está bien, ¿no? 25 años, macho. Sí. Pero bueno, aquí como vemos, lo que pasa es que se tiende a minusvalorar los hallazgos indios a favor de cualquier hallazgo, ya sea vikingo, fenicio, lo que sea. Todo menos aceptar el legado indio de Estados Unidos. Y bueno, otro yacimiento vikingo está en Rhode Island, que es la Torre Newport, que también estaba citada por C.C. Ramph. Y esta es una torre que es redonda y su peculiar forma lo interpretaban como un románico que los vikingos habrían tenido que construir con posterioridad a las sagas, aunque no faltaba el que decía que era templario también. Las excavaciones que se han hecho en esa torre, lo que han encontrado es que tiene restos del siglo XVII y se cree que se construyó en esa época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí vamos ya a las últimas falsificaciones antes del mapa de Vinlandia, que son las piedras rúnicas de Spirit Pond, que también están en Maine, y son tres piedras muy curiosas porque una tiene un mapa que representa símbolos y un racimo de uvas y un grano. La segunda tiene inscripciones rúnicas y la tercera tiene una inscripción rúnica más larga todavía. Y lo que, bueno, esas letras se han querido traducir que ponían Vinland 1010 en números romanos y también dos días hacia Canadá. Evidentemente, bueno, ni los vikingos seguramente usaban números romanos, ni Canadá era conocido con ese nombre en esa época. Entonces, bueno, pues se toma estas piedras como un fraude o una broma y no hay quien falte que diga que, como Scott Waller, que las piedras son evidencias del paso de caballeros templarios en el siglo XIV. Otra piedra es la piedra Bourne, también en Massachusetts, y se ha dicho que también era fenicia y vikinga. El runólogo sueco Henrik Williams en 2014 ya estableció que lo que ponía no era rúnico. Y luego hay otra también muy interesante, que es la piedra rúnica de No Man's Land, que está en una isla a 3 millas de Martha's Vineyard, que creo que es un sitio bastante exclusivo de Estados Unidos, pero que en esa isla se usó desde el año 43 al 96 de este año, de este siglo, del siglo pasado, perdón, se nota que tengo mis años. Se usó a mí me pasa, para mí el siglo pasado es el siglo XIX, tío. Es terrible, pero bueno, es así. Sí, sí. A mí me cuesta pensar el siglo XIX. ¿Tú estás así o no? ¿Tú eres del siglo XX o del siglo XXI? Claro. Yo soy del siglo XX, total, vamos. En fin, que estamos fatal. Bueno, pues en nuestro siglo se usó la isla de No Man's Land, se usó como campo de prácticas de la Armada Americana. Pero antes, en 1926, el único habitante que tenía esa isla, que se llamaba Joshua Crane, encontró una piedra que un tal Edward Gray, que estaba escribiendo un libro sobre los vikingos en América, identificó como vikinga. Entonces él sacó una foto y en la foto pretendía decir que también ponía Leif Erikson 1001. Actualmente la isla es un santuario de aves migratorias y también es peligrosa porque puede tener explosivos sin estallar y no se puede visitar. Pero también los aficionados a pensar que todo es vikingo, pues lo dan por vikingo. Un lugar inaccesible que no puedes ir a comprobar nada. No puedes. Claro. Y que puede haber quedado después de ser un campo de tiro. Que esa es otra. En fin, complicado. Pues no lo sé. No sé lo que habría. Pero claro, lo que yo me gustaría poner en esto es que hemos visto que en las sagas utilizaban para datarlo cronológicamente, digamos, elementos que lo podían poner en contexto, ¿no? Y uno de ellos que decía era que fue cuando Groenlandia se evangelizó. Entonces, de ahí, como se supone que eso fue hace el año 1000, ¿no? Dice el anclaje que el año 1000 fue cuando se evangelizó, ya todos los que hacen falsificaciones ponen que Leif Erikson estuvo en el año 1001 o en 1000, esto porque es lo que es posible que sea un añadido de distintas de cronistas o que fuera un intento de ponerle un tiempo a una cosa un poco legendaria, esta gente se lo ha tomado al pie de la letra. Bueno, pues ¿queréis que vayamos al mapa de Vinland, que es la falsificación más famosa de todas? Venga, vamos a ella, ya que estamos ahí calentitos con todo esto. Vamos a ver. Muy bien, pues bueno, esto es un mapa. Antes hemos visto varios mapas y este es uno que supuestamente muestra el mundo conocido en el siglo XIV. Pero bueno, vamos a contar un poquito de dónde viene. Al parecer, todo empezó cuando un italiano que se llamaba Enzo Ferrajoli de Rim, en el año 57, fue junto a otro tratante inglés de arte llamado Irving Davis al Museo Británico para venderles un libro que se llamaba o ellos titularon como The Tartar Relation, Relación Tártara, pero que realmente su nombre de verdad es La Historia Tartaro, Tartarorum. Esta historia, o sea, este libro, lo que contaba era una expedición de un legado papal, de Giovanni de Piancarpine, que había ido como enviado papal a la corte de los mongoles, de Genghis Khan, etc. Esto había pasado en 1245-1247 y el libro se supone que era del siglo XIV. Y contaba el libro, no contaba nada de América, lo que contaba era el viaje este de este Giovanni del Piancarpine. Bueno, pues la bomba, digamos, era que en el libro, la última página del libro, venía encuadernada junto al libro un mapa que mostraba lo que ya he dicho antes, el mundo supuestamente como se conocía en el siglo XIV. Y entonces en ese mapa aparecía Groenlandia, que aparecía como una isla. Acordaos que en el mapa de 1427 aparecía como una península. Aparecía también la isla fantasma de Frislandia, que si os acordáis venía de un mapa falsificado de Venecia. Aparecía otra isla llamada la Deseada o la Desiderata, que es una de las islas que descubrió Cristóbal Colón. Y aparecían otras cosas geográficas como Japón, que en Japón aparecían las tres islas, que son Honshu, Kyushu, no recuerdo el nombre de las tres. Kyushu y Hokkaido. Y Hokkaido, eso es. Pues aparecían las tres islas, que no se descubrieron hasta bastante más tarde, y también aparecía la isla de Sajalín, que también esa se descubrió mucho bastante más tarde todavía. Y entre esas aparecía también una isla que era Vinlandia. Y en la parte donde estaba Vinlandia había una leyenda, que estaba en latín, como todo el mapa, con letras góticas, que decía que la isla de Vinlandia fue descubierta por Bjarne y Leif juntos. Esto, si os acordáis, venía de... Era un error que había cometido el David Grant, que era escribió una historia de Groenlandia en 1765 que confundía lo que en las sagas cuenta como cosas separadas. Bueno, pues estos dos, Ferrayol y Irving Davis, fueron al British y los del British no les terminaron de convencer el mapa y no lo adquirieron. Pero Ferrayoli se lo vendió, consiguió vender el mapa por $3,500 a un otro tratante de arte llamado Lawrence Witten II, que era alumno de la Universidad de Yale. Este hombre, pues utilizando sus influencias, consiguió que la universidad lo comprara, el mapa. Y la cifra nunca se ha sabido con exactitud ni con seguridad, pero se cree que costó por lo menos $300,000 del año de finales de los 50. Y una de las razones que hicieron que los de Yale dejaran de tener las dudas que habían tenido los del Museo Británico era que, curiosamente, apareció otro libro que se llamaba Speculum Historiale. Unos libros de... El Speculum Historiale es una obra de Vincent de Beauvais, que también está escrito sobre el año 1240, y aparecieron los libros 21 a 23 de esa obra. Y esto, ¿por qué es importante? Pues porque resulta que una de las dudas que habían tenido los del Museo Británico era que el mapa y el libro tenían como unos agujeros de polillas, por el tiempo supuestamente que habían pasado. Pero no coincidían el del mapa y el de la Historia Tartarum y el del mapa. Pero con este libro de Speculum Historiale, si se superponían los tres libros, resulta que los agujeros coincidían. Entonces la explicación era que el mapa había estado encuadernado la Historia Tartarum, la Relación Tártara, el mapa, y luego venía el Speculum Historiale. O sea, que indicaba que el mapa había sido, digamos, un inciso, ¿no? Y por eso se había conservado. Pero también es reseñable que la persona que adquirió el Speculum Historiale, que fue lo que convenció a Jane, fue un tal Thomas Marston, que era amigo de Witten, el que quería venderlo por $300,000, y este lo había adquirido, el Speculum, lo había adquirido de Irving Davis, el socio de Ferrayoli. Es decir, que Ferrayoli y su socio vendieron los dos libros por separado a dos personas, y el mapa, en teoría, estaba en medio. Bueno, pues hubo unos años que Yale estuvo estudiando el mapa y de repente, pues un día dio la primicia. Y ni más ni menos que ese día fue el 11 de octubre de 1965. Es decir, el día antes del día del descubrimiento de América o el día de Colón en Estados Unidos. Yale sacó un libro de tres autores que eran prestigiosos, dos ingleses y un americano. El principal autor era Raleigh Skelton, que trabajaba en la sección de mapas del Museo Británico. El segundo, Thomas Maston, el que había adquirido el Speculum Historiale. Y el tercero, George Painter, que era especialista en incontornables del British. Y aunque eran personas de prestigio, ninguno era especialista ni en cultura nórdica ni en la escritura gótica que estaba escrita al mapa. Un año después se convocó una reunión porque ya había gente que cuestionaba el mapa, y aunque esas actas se mantuvieron en secreto, luego después sí que se han publicado, ya había muchas dudas, por ejemplo, lo de la isla de Finlandia, lo de la historia de Groenlandia, y había también varios errores en la escritura que no coincidían ese latín con el que se suponía que se hablaba en la Edad Media. Por ejemplo, el patronimio de Leif Erikson se ponía de una manera distinta como se debía haber puesto. Había algunas expresiones de que tampoco hay incoherencias con la historia. Sí. Y entonces por lo que se tiró un poquito más del hilo de los orígenes de dónde habían salido esas obras, y se descubrió que este Enzo de Ferrajoli, al parecer, había luchado en la Guerra Civil Española a favor del bando nacional y se había instalado en España. Y en 1961 resulta que había sido condenado 18 meses de cárcel por robar libros en la biblioteca capitular de la SEO de Zaragoza. Y entre los libros que habían desaparecido, ¿a que no sabéis cuáles estaban? Pues justo esos del que había mencionado antes. La relación de Tártara y el Speculum Historiae. Tacata. Los había robado. Y bueno, el golpe final de esto fue que hubo un estudio de la tinta del mapa que se hizo en 1974 sí. Y luego se han hecho dos estudios más. Ese es el que conozco yo. Ese es el estudio que yo conozco. Sigue. Pues el estudio del 74, luego otro en 2004 y otro en 2017, lo que revelaron era que la tinta del mapa estaba hecha de un compuesto que se llama anatasa, que es una forma de dióxido de titanio. Que ese dióxido de titanio, esa anatasa, hasta la década de los años 20 no se hacía. O sea, se sintetizó entonces. En cambio, los dos libros, La relación tártara y el Speculum, no tenían ese tipo de tinta. Y bueno, pues resulta que los libros estos pues se robaron, los robó Ferrajoli en la sede de Zaragoza, el SEO, y la SEO de Zaragoza en teoría es el legítimo propietario de esos libros, que le costaron a Yale una fortuna, pero la SEO de Zaragoza debería reclamarlo. ¿Y nadie los reclama? De España no. Pero bueno, que somos imbéciles, sí. ¿O cómo es esto? Es que no lo entiendo. Pues si alguien me escucha, que habrá un procedimiento, pero... Oigan, baños, que se están tomando el pelo. Reclamársela a la gente de Yale. En fin, y manifiesto. En fin. Bueno, Yale, de hecho, es que como se había gastado tanto dinero en la compra de los dos libros, ha intentado defender su validez hasta el final. E incluso ya tan tarde como en 1995 intentó hacer una argumentación de que en realidad la anatasa, que no sé qué... Pero esos argumentos fueron barridos porque los análisis de 2004 y 2017 ya no dejan lugar a dudar de que es una falsificación. Y se cree que los autores de esa falsificación, hay dos candidatos. Uno es un sacerdote católico yugoslavo que se llamaba Luka Jelic. Este hombre vivió en la década de los años 20, con lo cual lo de la anatasa pudo hacerlo él. Y luego otro candidato es un jesuita austriaco que se llama Joseph Fischer, se llamaba, mejor dicho, porque falleció en 1944. No sé si se logrará saber quién falsificó, pero vamos, que el mapa es una falsificación. Y es muy importante porque este mapa, cuando salió, aparte salió más o menos en la misma época que el yacimiento de la Ensenada de los Medusas, con lo cual era ya como el culmen, o sea, ya era otra prueba irrefutable de que los vikingos habían estado en América. Sí, sabe todo lo que. Pero como vemos. Sí, que sí. Ahí había cierta como. Qué casualidad, ¿no? A lo mejor podríamos decir qué suerte, ¿no? O va a la moda o algo así, no sé. Había una tendencia. Es que $300,000 en los años 50 era un auténtico dineral, ¿eh? Un pastizal. Era una fortuna. Es que hoy es un dineral, imagínate entonces, pues es una fortuna, millonario. Sí, sí. Claro, o sea que merece la pena garabatear mapa y venderlo. A aquel le mereció la pena, desde luego. Era un trabajo fino, ¿eh? Sí, porque sí. Lo que pasa es que, bueno, pues había algunos errores y lo de la tinta ya fue... Ya fue la estocada. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a ir a un descansito y ahora volvemos. Yo entonces me puse delante de aquel Led Zeppelin. Era un globo prácticamente aerostático. Aquel globo representaba tener más de 400 metros de diámetro. Era un globo que en 1904 había sido atravesado por unos cazarreactores alimentados por uranio líquido a una velocidad de unos 430 kilómetros por segundo. Entonces yo en aquel momento estaba en Morón de la Frontera. Me sentí crujir todas las costillas al ver este suceso tan maravilloso. Yo me sentí perdí la noción y cuando desperté, salí de un sueño muy bonito, me encontraba metido en esto que es. A mi derecha estaba Goyi, a mi izquierda estaba Antonio y enfrente había unos seres maravillosos hablando de sucesos históricos inverosímiles. A mí el Padre Eterno me ha dicho que toda esta gente, si no pide perdón en su próximo programa poniendo velas coloradas y rezando un Ave María, pero hablando para atrás, van a ser todos castigados. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y nos vamos a ir de viaje a Alliance of Meadows o la Ensenada de las... lo digo bien, ¿no? Ensenada de las Medusas o algo así. Sí, uh-huh, sí. Me suena, ¿no? Me queda así como diciendo que era bahía o ensenada y es como... Anse suena como a ensenada, así que será eso. Y lo único que... Bueno, es un viaje largo, como tú has dicho, ¿no? 10 horitas, por lo menos. Sí, de hecho, está a más distancia Lands of Meadows de la Eriksfjord o de Brattahlid, de donde teóricamente salió Erik el Rojo. Bueno, Erik el Rojo no, Leif Erikson, pero que fundó Erik el Rojo. Está a más distancia Lands of Meadows de Brattahlid que la propia Brattahlid de Noruega. O sea que es una buena distancia. Creo que son, lo miré por Google Earth y creo que son 2.250 kilómetros en línea recta, claro. O sea que un buen viaje. Bueno, y dirán, ¿y qué pasaba ahí? O sea, para que sea tan famoso, porque nosotros le estamos dedicando una parte a Lands of Meadows. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es el único yacimiento vikingo, bueno, teóricamente vikingo, que se ha encontrado, y es lo que todos los libros, medios, sobre todo, dan por hecho que bueno, pues como hay un yacimiento vikingo, pues los vikingos indudablemente llegaron a América. Vamos a ver lo que se encontró y vamos a ver si a los oyentes les parece tan incontrovertible. Uh-huh. Pues vamos a ello. Bueno, lo primero es sobre el nombre que has dicho. Hay que decir que es curioso porque, bueno, evidentemente es un nombre que es actual, bueno, actual, es de la época ya de la colonización inglesa, francesa, porque se puede escribir de las dos maneras, Lands of Meadows o Lands Oaks Meadows. El caso es que significa la ensenada de las medusas. Pero lo curioso es que cuando el descubridor del yacimiento este, de la ensenada de las medusas, uno de los motivos que le hizo buscar ahí es que él tradujo meadows, en vez de como medusas, lo tradujo como praderas. Y bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque resulta que, como ahora contaremos, Vinlandia, bueno, pues en las sagas es narrado como una tierra de uvas. Y entonces, pues en la ensenada de las medusas, de uvas hay pocas, porque es un clima que es subártico. Entonces, bueno, pues hubo algún vikinólogo que intentó justificar eso diciendo que en realidad Vinlandia no significaba la tierra de las uvas, sino que Vinlandia, con una I con acento, que se lee como I larga, significa tierra de las uvas, pero con una I corta, sin acento, significa tierra de las praderas. Entonces, bueno, esa teoría, la lingüística o los lingüistas la han descartado porque no tiene sentido. Además que en las sagas específicamente describen a Vinlandia por las uvas. Y de hecho el testimonio este que hemos dicho antes de Adán de Bremen habla también de que sí era una tierra de uvas. Pero bueno, intentando justificar eso, lo que decían era eso, que podía significar de las praderas. Y entonces Helge Ingstad, como esto le pareció que era la ensenada de las praderas, pues pensó, pues tiene que estar ahí Vinlandia. Y ahí fue cuando empezó a excavar, o eso es lo que contó. Bueno, a ver, eso es. Y bueno, pues si queréis hablamos un poquito de Helge Ingstad, que fue el que descubrió y el que tiene una placa, él y su mujer, en este yacimiento. Este yacimiento hay que decir que está en Terranova, digamos, está en la punta de Terranova. Si lo vemos en el mapa, es uno de los extremos al norte de Terranova. Y es un clima, como hemos dicho, que es muy, muy frío. De hecho, sí, hace al parecer bastante viento. También hay lluvia, hace mucho frío. Hay hielo en invierno y nieve también. Y bueno, él empezó a buscar ahí. Pero antes de eso, os cuento un poquito quién era. Helge Ingstad nació en Noruega en 1899. Y era una persona de espíritu muy, muy aventurero. Su familia lo obligó a estudiar Derecho, pero enseguida ejerció muy poco tiempo y decidió saciar sus ansias de aventuras yéndose a Canadá y se hizo trampero. Iba buscando el caribú, que es una especie de ciervo que hay en el norte. Como una especie de reno, sí. Exacto, sí, más que un ciervo, un reno. También el zorro blanco, que era por las pieles. Bueno, él pasó varios años ahí, que pasó frío, conoció indios. Y bueno, cuando al final se cansó y decidió volver a Noruega, su familia lo convenció para que publicara un libro con sus aventuras. Y el libro ese se llamó La tierra de festines y hambre. Creo que en español no está publicado, Land of Feast and Famine, que bueno, pues cuenta sus aventuras, sus desventuras, sus impresiones de los indios, del camino. Y bueno, resultó que el libro ese en Noruega pues tuvo mucho éxito y se hizo muy famoso. Se hizo tan famoso que ya estamos en la década de los años 30, había un contencioso entre Dinamarca y Noruega precisamente por el dominio de Groenlandia, porque Groenlandia había estado deshabitada mucho tiempo y tenía muy poca población. Y entonces, hasta que el Tribunal de La Haya no decretó quién se quedaba Groenlandia, pues cada uno de los dos países aducía pues derechos históricos, derechos de población. Y el gobierno de Noruega le ofreció a Helge ser un gobernador, le llamó. Gobernador de una parte, pero en fin, era un título un poco más oficioso que otra cosa. La función que tenía era hacer cabañas, o sea, tenía que intentar poblar, no con gente, aunque llevo gente, pero sí como demostrar una ocupación de Noruega de esa parte, para en vistas a que el Tribunal de La Haya, pues luego esa parte se la asignara a Noruega. Y estuvo en Groenlandia, bueno, también escribió un libro, y el problema fue que al final el Tribunal de La Haya decretó que Groenlandia se la tenía que quedar Dinamarca y no Noruega, y él se tuvo que ir. Y se fue a otra isla que yo no conocía, que es Svalbard, que está en el norte de, casi en el Ártico, y también estuvo, bueno, tuvo una función administrativa, pero ahí contrajo una tuberculosis que ya había tenido de pequeño, que hizo que le tuvieran que extirpar un riñón. Entonces ya el frío ártico ya no se expuso tanto. Hombre, es que se la jugaba, quedaba otro y ya está. Imagínate que empieza a fallarle el riñón por el frío ártico y la picha. Sí, que tiene que ser, por lo que cuenta en el libro, tiene que ser pues un infierno blanco, porque el viento, la falta de sol, en fin, no, muy, muy deprimente. Y bueno, él publicó más libros, publicó esto, se llamó Al este del gran glaciar, y tuvo mucha, siguió teniendo mucha fama en Noruega. Y básicamente él vivía de los libros que publicaba, de sus aventuras y de las conferencias que daba, porque en una época que no había televisión, que no, por supuesto, no había internet, pues sus conferencias pues le daban dinero. Y bueno, pues él, como digo, era una celebridad en Noruega y le escribía a mucha gente. Y entre la gente que le escribía una chica, 18 años más joven que él, que fue con la que se llegó a casar, que se llamaba Anne Steen, también conocida como Anne Helge, porque adoptó, perdón, Anne Ingstad, que se le ha pedido, adoptó el apellido de Helge. Bueno, pues este matrimonio, bueno, mal que bien, al principio pues muy romántico, pero luego pues Helge pues seguía queriendo buscar aventuras y los abandonó para irse a Estados Unidos a buscar una tribu apache que él decía que estaba perdida. Estuvo unos meses por ahí, por California, y bueno, total que cuando volvió pues encontró una crisis familiar bastante, bastante fuerte. Y su mujer, Ann, había decidido pues que ya no iba a depender de él y había estudiado arqueología. Y bueno, pues a partir de entonces, con sus crisis matrimoniales, pero al mismo tiempo con la necesidad de seguir haciendo aventuras para seguir manteniéndose, decidió Helge buscar Finlandia, que era un poco el siguiente paso, porque él había estado en Groenlandia y bueno, pues el tema de los vikingos en Finlandia y en América, pues en su país era enormemente popular. Ahora, se puede decir un poco que era una persona muy atípica, porque no era un arqueólogo, digamos, universitario, no era un arqueólogo serio, sino que era una especie, pues de, con todo el respeto, de un Frank de la jungla de los años 40 y 50. Y bueno, entonces, para buscar Finlandia, él empezó, se basó en anteriores buscadores de esas tierras que, como hemos comentado antes, buscaban esa localización utilizando las sagas, los libros de las sagas, como si fueran una cartografía. O sea, seguían, pues, antes hemos dicho un pasaje del libro de los groenlandeses de ve dos días por el cabo de las islas del oso y tal. Bueno, pues esta gente lo intentaba seguir así y buscaban principalmente pues si podían ser localizaciones que tuvieran uvas y salmones, que era también, y trigo salvaje. Incluso había algunos que habían seguido una parte del libro de la saga de los groenlandeses que dice que el día y la noche eran de más duración que en Islandia y Groenlandia. Y en el día más corto del año, el sol salía a las 9 de la mañana y no se ponía hasta las 3 de la tarde. Entonces había gente que por ejemplo, buscaba Finlandia en Florida. Imaginaos lo cerca la distancia que está de Florida de Groenlandia, como para que hubieran llegado ahí con esas embarcaciones. Muy exótico. Sí. Sí, pero bueno, había mucha gente buscando. Y entre los que buscaron, por ejemplo, había un habitante de Terranova que ya en el año 1905, un tal W.A. Moon, había publicado un librito que se llamaba Los viajes de Vinlandia, localización de Helluland, Marland y Vinlandia. Y entonces él decía, según sus cálculos, por lo que decían las sagas, que los vikingos habían tenido que llegar a la parte norte de la costa de Terranova, y él apuntaba que tenían que haber llevado a una bahía que se llama Pistolet Bay, o otra que se llama Sacred Bay, o también proponía la ensenada de las medusas. Y en 1930 había habido un geógrafo finlandés que se llama Vaino Tanner, que había buscado también por esa zona, en la bahía de Pabés, que es donde está la ensenada de las medusas, pero no había encontrado ningún yacimiento. Este Vaino Tanner fue uno de los que decía que Vinlandia no era con la I larga, que significa tierra de uvas, sino que era con la I corta, que significa pradera. También en los años 50, un norteamericano se llamaba Arlington Mallory, que había hecho un libro sobre la edad del hierro en América, en precolombina, también había buscado por esa zona. Y en 1959, un arqueólogo danés que se llamaba Jørgen Melgaard también estuvo buscando en Pistolet Bay sin encontrar nada. Según cuentan, la hija de Helge Ingstad, Benedict, que escribió una biografía de su padre, al parecer, ya cuando su padre fue a investigar por la zona, los habitantes de Terranova, que básicamente se dedicaban a la pesca y es una zona muy, bueno, que la vida era muy precaria, porque dependían, es una zona, ya lo hemos dicho, muy fría, dependían de la pesca, de hecho ahora mismo luego hay una moratoria o había una moratoria de pesca, en fin. Ellos se dieron cuenta de que ahí había negocio y habían estado buscando ruinas o restos viejos, porque sabían que había un interés de investigadores del extranjero. Y cuando llegó Helge, se encontró a un habitante que le dijo que su cuñado, que se llama George Decker, en su terreno había unas ruinas. Al parecer, por lo que se ha sabido después, este Jorge Melgaard había ya buscado y había hablado con George Decker cuando había estado en el 59 por sus tierras. Entonces, que Decker estaba al tanto del interés que había. Y cuando Helge Ingstad visitó, o sea, su cuñado lo derivó a él, estamos en 1960, le dijo que había unas ruinas en su terreno y que las viera. Dio la casualidad de que, bueno, pues Helge Ingstad, como hemos dicho, era un aventurero, no era arqueólogo, pero su mujer sí que acababa de graduarse en arqueología. Entonces empezaron a hacer unas excavaciones completamente por su cuenta en los veranos, empezó ese verano a buscar. Y bueno, y estas son, y estas excavaciones que hicieron son lo que la prueba de, bueno, lo que se dice la prueba, es decir, lo que comúnmente se reconoce como la excavación del único yacimiento vikingo que hay en América, en teoría. Pero en teoría, porque los... Claro, la cuestión es que encontraron. Pues ahí está un poco la madre del cordero. Lo que encontraron fueron unas casas, o sea, unas construcciones, los restos, que a ellos les parecieron que eran similares a las que hay en Groenlandia e Islandia. Las casas son tres complejos de casas que están nombrados. Bueno, hay tres complejos cercanos y luego hay una casa aislada que se ha querido ver que es una fundición porque hay restos de escoria y están numerados de la A a la J. En teoría, los edificios A, D y F son... lo que en escandinavo son log house o casas largas, que se supone que son, pues en Escandinavia tenían la función un poco de, no de casas ceremoniales, pero ahí era donde había reuniones y donde se celebraban a veces incluso asambleas. La casa B es una casa pequeña la C y la E y la G son todavía más pequeñas, son refugios hundidos, que se supone que estarían cubiertos por turba para retener el calor como pasa en Irlanda. Y la J, como hemos dicho, en teoría es la fundición. Es decir, que lo primero que vieron ellos fueron unos restos, porque hay fotos y pues de restos de casas que a ellos les parecieron que se asemejaban a lo que había en Groenlandia y en Irlanda. Bueno, hay que decir una cosa, que es que ahora, eso se puede ver por Google Earth y por fotos, es que están reconstruidas completamente. O sea, es decir, ahora el que vaya a la Ensenada de las Medusas se va a encontrar unas casas hechas. Está hecho como, en teoría, el arqueólogo ha pensado que debían ser... ¿No hicieron una simulación o...? No, están construidas encima. Pues es que eso es un poco loco. Te comento, porque cuando yo estuve en Numancia, por ejemplo, en las ruinas de Numancia, pues, a ver, hay lo que sería todo el cerro que hay ahí en Garray, pues está ocupado pues por las ruinas, ¿no? Básicamente, y siguen excavando y siguen apareciendo casas y tal. ¿Qué encuentras de las casas? Pues la base de los muros y ese tipo de cosas. Y una de las casas de todo el poblado, pues es la que reconstruyeron para que se dieran, o sea, para hacer ver cómo era. Pero que tu único resto lo cojas y lo edifiques, es que no sé, me parece un poco loco. Haz uno al lado que haga ver como que, mira, aquí está esto y lo de ahí es como sería. No sé, pero has pisado el resto arqueológico, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Se han cargado un poco las... Lo han reconstruido tanto. Claro, la fuente. De hecho, eso trajo mucho problema, porque lo que pasó fue que estos Helge y Anne Instad, pues el gobierno de Terranova y luego el federal, pues enseguida vieron, aunque al principio, bueno, pues estaban un poco escépticos, pero... como eso empezó a tener fama mundial, salió en todos los periódicos, se dieron cuenta que eso era un filón turístico. De hecho, ya digo, de una zona deprimida de Canadá, pues ahora se puede llegar en avión, se ha construido carreteras y hay parte de los habitantes que hay, que eran pocos, que viven del turismo. Entonces le quitaron, digamos, la custodia arqueológica a esta pareja, que en realidad la arqueóloga era ella. Y se lo quedó una institución que es Parks of Canada, pero que los que están al frente pusieron a nórdicos. De hecho, la que lleva pues, 50 años o 40 años de directora de la zona, que es Birgit Wallace, es sueca. Y bueno, los Instad se quejaron mucho y reclamaron mucho que se habían cargado el yacimiento, que con esa reconstrucción, que esa la hizo un arqueólogo que se llama Schoenbach, ya en el año 68, pues que se había encargado la configuración del yacimiento. De hecho, denunciaron que había edificios que los habían rehecho mal, que habían puesto, según la interpretación que habían hecho los Insta, pues partes que habían encontrado, las habían quitado, los habían puesto en otro, o sea que habían hecho un poco una chapuza. Pero las evidencias son... Además de esas casas, que ahora ya digo están reconstruidas, se han encontrado tres, digamos, evidencias de vikingos. Una es una pieza que se llama tortero, en inglés es spindlewall, que en teoría es una especie de anillo, lo pondremos una foto en el programa, es una especie como de anillo macizo, que es de esteatita, que en teoría se utilizaban las mujeres para coser. Con lo cual, pues bueno, ya se ha especulado que si a este yacimiento fueron mujeres también. Y luego, eso se encontró en 1964, y luego se encontró también en 1968... se encontró la otra prueba importante, que es un broche de bronce que lo encontró... el tortero este lo encontró precisamente Birgit Wallace, que es la directora del yacimiento, y en 1968 lo encontró una estudiante que se llamaba Sigrid Heller Hansen, que encontró un broche de bronce, que también pondremos la foto. Un broche sirve para ponerse la capa, ¿no? Es lo que une los dos extremos de la capa. Y bueno, básicamente son esos dos hallazgos, más las casas, y luego se han encontrado clavos, o restos de clavos, mejor dicho, de los cuales solamente uno está intacto. También en teoría se encontró un trozo de cristal que, en una cosa un poco extraña, se perdió en el trayecto y ya está. Y para bueno, sí, siempre pasan cosas raras, tío. ¿Mm? Que siempre pasan cosas raras. Pues hombre, la verdad es que es un poco raro eso, pero en fin. A ver, como no vamos aquí a hacer teorías de conspiración ni nada, pero los hechos son que la prueba incontrovertible del yacimiento arqueológico son una configuración de unos restos, un tortero de estatita y un broche de bronce, más luego clavos. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues que a ninguna de estas pruebas se le puede hacer el carbono 14. Con lo cual... no pueden. Eso te iba a decir que sí, que claro, sí, ahí hay objetos que obviamente no corresponden a lo que sería una cultura indígena de Norteamérica previa a la llegada de los europeos, pero no sabemos si eso es de esa época. Pues el argumento de que eso no es indígena es que las casas no tienen forma circular como sí que tienen los yacimientos indígenas. En teoría, en esa zona... Sí, pero a lo que me refiero es que podría ser posterior. Esa casa... Efectivamente, pues efectivamente podría ser posterior. Sí. Eso es una de las cosas que no se dice mucho, pero podría ser posterior. Alguien llegó allí, intentó, quiero decir, algún europeo, intentó ponerse allí y salieron mal las cosas. Hay ocupación europea en Terranova de balleneros y de gente así, pues por lo menos desde el siglo XVI. Efectivamente. La cultura indígena que indiamericana que estaba en esa zona eran los beotucos, una tribu india, un pueblo indio que se extinguió en 1830. Y se han encontrado en el yacimiento este, yo no he logrado ver qué número de objetos ni tampoco cómo eran, pero se han encontrado restos de indios en el yacimiento. Que los arqueólogos de la Ensenada de las Medusas lo interpretan como que cuando se fueron los vikingos, esas casas las ocuparon los indios. Pero también, por ejemplo, una cosa, hay varias... Esto es lo que se encontró. Y luego las cosas que un poco son, bueno, son extrañas o son controvertidas es que... el abandono de ese yacimiento en teoría tuvo que ser ordenado, porque por ejemplo no hay signos de violencia ni de fuego ni nada en las casas y luego hay cosas también que son pues chocantes, que por ejemplo no hay ningún cementerio ni tumbas. Ya hemos contado que en las sagas contaban que por ejemplo uno de los hijos de Erik el Rojo lo mataban a flechazos, que había un ataque de los indios y morían algunos, que incluso la hermana de Leif Erikson mataba a otros vikingos. No hay nada de eso. Tampoco hay restos de que haya habido ganadería ni desechos. Todo eso basándose en lo que serían las sagas, porque si no, o sea, quiero decir... Sí, pero sí, basándose en las sagas, podríamos sospechar que alguien moriría y lo enterrarían, pero no hay nada de eso. No se ha encontrado nada. Tampoco se ha encontrado... en las sagas también decían que habían llevado un toro, que habían llevado animales, y tampoco hay restos de animales ni de abono de animales que hubiese ahí. Tampoco se ha encontrado que hubiera vegetación que no fuera endémica de Norteamérica, que por ejemplo fuera vegetación que hubiera podido venir de Islandia o alguna... Tampoco hay restos de que la tierra se haya cosechado, a pesar que las sagas también lo dicen. Entonces, bueno, pues son cosas un poco... Y por supuesto no hay uvas, que es lo que le da el nombre a la tierra de Vinlandia. Sí, pero eso era un poco peregrino. Yo creo que a lo mejor confundieron uvas con, yo qué sé, con arándanos o algo así, silvestres. Porque lo de los arándanos también se ha dicho. Es una de las, claro, de las cosas que se ha dicho, que es que en realidad, pero bueno, aparte de que tampoco hay arándanos en esa zona, o no están, pero bueno, en fin, confundir arándanos con uvas, pues bueno, no sé. No sé qué decirte, puede ser, pero un poco, raro, un poco sí. jugar a retorcerlo todo. Las pruebas de carbono 14 que se han hecho objeto, porque había circundantes que tenían material orgánico, aunque en muchos sitios dice que anunciaban que, o sea, que tenía, se podían achacar al siglo XI, pues no está nada claro. De hecho, el último estudio de 2019, varios sujetos de carbono 14 que analizan dan resultados como de 1300, o sea que no tiene mucho, no concuerda mucho con eso. Luego también otra cosa que se ha encontrado en el yacimiento han sido nueces, una especie de nueces, walnut en inglés, que no son de la zona, dicen, sino del Valle de San Lorenzo, del río San Lorenzo, ¿verdad? Pero también habría que ver si eso lo han traído con posterioridad o lo trajeron en el siglo XI, porque si esas nueces, pues lo que argumentan algunos es que lo tuvieron que traer los vikingos en unas expediciones que hicieron más al sur. Pero bueno, no hay nada demostrado que fuera así. Y por ejemplo, la madera, que es otro de los argumentos que se podría decir, ¿no? Que como en Groenlandia no había madera, ellos fueron a por madera. Tampoco hay demasiada madera en el yacimiento. Hay madera, pero está a unos 12 kilómetros. Entonces, bueno, pues todas estas contradicciones... Sí, porque es un lugar tan inhóspito que no crecen ni los árboles, entiendo. Hay muy poca vegetación. Sí, es bastante inhóspito. Sí, que es todo pastizal y herbáceas y ya está. Entonces, bueno, y luego, respecto a lo de los hallazgos, aunque... La verdad es que leer la biografía de Helge Ingstad, que escribió su hija y de la mujer, y bueno, pues la sensación que da es que era gente honesta, no podría, se les podría, a ver, podríamos hacer una comparación, pues, por ejemplo, con este señor que se llama Holland, que defendió la piedra de Kensington y que dijo que había encontrado incluso la iglesia que habían fundado los vikingos en Minnesota, pero la sensación que da al leer su biografía pues es que es gente, bueno, pues que tenían una vida de aventura, que tuvieron una vida azarosa, pero no, también lo escribe la hija, pero no dan la sensación de ser unos falsificadores. Sin embargo, ha habido historiadores, unos que se llaman Thomas Lee y Robert Lee, que acusaron a los directores del yacimiento, no sé si se referían a Helge o ya a Birgitta Wallace, que habían engañado al gobierno y habían hecho un gigantesco fraude al haber colocado, decían que el broche y el tortero los habían llevado desde Noruega. Pero bueno, al margen de eso, que también es difícil de probar si es falso o no, lo que sí que es cierto es que, bueno, en el contexto arqueológico pues hay muy, muy pocos restos, ¿no? Y lo cierto es que como hay pocos restos, no concuerda con lo de las sagas y tampoco... hay demasiado, porque lo que se cree es que las casas en su máximo, como mucho, podrían alojar entre 77 y 92 personas. Pues lo que propone, por ejemplo, Birgitta Wallace es que esta la Enseñanza de las Medusas no es Vinlandia, sino ella cree que es un punto intermedio que identifica con el fiordo de las corrientes, que es el Straumfjord, que recordemos que el fiordo de esta denominación geográfica solo aparece en la segunda saga, en la de Erik el Rojo, que es la más tardía, pero bueno, ella lo identifica con eso y cree que bueno, pues que sería un punto de reparación de naves, pues un punto así de escala. Pero bueno, esto es una teoría como cualquier otra, porque para creer eso... pues quizá habría que haber algo más que algunos clavos y algún, no sé, algo más, algo, restos de naves o... En fin, que no deja de ser una teoría. Ella piensa que los vikingos debieron estar unos 10 años. Uh-huh. Y y bueno, ya vamos a lo más actual, que las últimas investigaciones que ha habido sobre este yacimiento. Y bueno, hubo uno que salió en el Proceedings of National Academies of Science, una revista científica americana, que es de mayo de 2019, que después de investigar varias zonas alrededor de donde estaban las casas, pues se llegó a la conclusión que la flora que había no había sido alterada por la introducción de especies que no habían sido americanas. Y también constataba que, por lo que hemos dicho antes, que había objetos amerindios en el yacimiento que se pensaba que debían ser posteriores a la ocupación vikinga. Y el último, bueno, el último es del 21 de octubre de 2021. Hombre, yo te digo una cosa que quieres que te diga. El tema de que no haya especies vegetales que hayan sido introducidas o tal, eso es bastante interesante porque es difícil que no se cuele algo, ¿sabes? Lo que sea, yo que sé, granos o algo que crezca ahí accidentalmente, ¿sabes? Sí, bueno, también habría, aunque hubiese habido, pues también habría que demostrar que son de hace 1000 años y no de hace 400, ¿eh? Pero sí, ya es llamativo que no haya. Y bueno, el último estudio, que es el que salió en la revista Nature, Nature, en octubre de 2021, bueno, salió en toda la prensa y los titulares de la prensa era que los vikingos ya poblaban América, ya estaban en América hace 1000 años. Pues básicamente el estudio lo que ha estudiado son cuatro maderas, literalmente cuatro muestras de maderas que a ver si podemos poner también en las fotos en la página de Istocast. Sí. Esas cuatro objetos están en cerca de la casa D y cerca de la casa G. Bueno, se llaman 4A70, B5, 14, 4A59, 3, 1. Bueno, están las fotos, ya se verán las fotos. Y bueno, el artículo pues es un poco farragoso porque te habla que en el año 993 hubo una tormenta cósmica que cambió la configuración de los anillos de los árboles y que, bueno, básicamente, pues que con esa corrección de la tormenta cósmica que hubo ese año, pues que se pueden leer los anillos de los árboles, lo que es la ciencia de la dendrología. Y entonces, pues esas cuatro maderas que se habían localizado en esos puntos, pues se habían podido leer, se habían podido interpretar los anillos con la duración. Y bueno, pues salía para... Se evaluaban que justo eran de una fecha de... La fecha era del año 1021. Y que justo hace 1000 años. La verdad que es una... A mí me llamó mucho la atención que fuera justo 1000 años. Otra coincidencia como para hacer con... Bueno, que ya lo hemos visto en el pasado. Que varias veces intentaron hacerlo coincidir. Pues 1000 años. 1000 años justos. Y esa es la última prueba. Y bueno... Bueno, esas maderas, lo que dice el artículo también es que tienen evidencia de haber sido manipuladas con objetos metálicos. Mm. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí también me llama la atención que después de 1000 años, si es que han estado ahí, con las inclemencias del tiempo, con todo lo gasta, pues sean capaces de discernir que han sido cortadas con un instrumento, bueno, y al haber sido cortadas con un instrumento metálico, pues claro, no pueden haber sido los indios y han tenido que ser los vikingos. Y bueno, pues si os parece hacemos una capitulación de todo lo que hemos visto, de las pruebas que hay y las repasamos un poquito por encima, ¿os parece? Perfecto. Venga. Pues nada, tenemos tres pruebas. Tres pruebas que indican que los vikingos, que se utilizan para decir que los vikingos llegaron a América. Una son las fuentes escritas, que son básicamente las dos sagas, la de los groenlandeses y las de Erik el Rojo. Como las hemos analizado bastante al detalle y bueno, pues dejo al oyente que piense si son verídicas o se pueden interpretar como, más bien me parece a mí, como unas historias de una tierra un poco de fantasía, porque recuerdo que salen un animal de con un solo pie, que aparece, bueno, también aparte de lo de los muertos vivientes, que eso no pasa en América, pasa en Groenlandia, pero los nombres también son un poco inventados, los que salen en la saga de Erik el Rojo. Y bueno, no sé, a mí me da una impresión un poco de fantasía, pero bueno, es lo que realmente ha sido el combustible en el que se han basado el pensar que llegan a América. Luego hay unas pruebas genéticas que lo que indican es que no ha habido ningún, o por lo menos no se ha encontrado ningún cruzamiento, es decir, no ha habido interacción entre indígenas americanos y nórdicos, ni en Groenlandia ni en Irlanda. No ha habido restos de entrecruzamiento. Y luego pues están las pruebas arqueológicas, que es este yacimiento de la Ensenada de las Medusas, que bueno, pues que se basa en una tipología de las casas y en un broche y una tortera y unos restos de hierro. Y yo, bueno, pues quiero recordar que en Groenlandia no había hierro y que las interpretaciones de... Yo no soy arqueólogo, pero las interpretaciones sobre formas de las casas, pues que a veces son muy controvertidas, porque por poner un ejemplo, y en lugar del nacimiento de que dicen las leyendas artúricas del rey Arturo, se encontraron unos restos arqueológicos que se pensaba que eran fortificaciones, y otros decían que eran celdas de eremitas. Eso por poner un ejemplo un poco tonto, pero lo que quiero decir es que muchas veces es una interpretación. ¿Hasta qué punto es tan definitivo? Pues, uh-huh. En fin, de todas formas, para mí hay una cosa que es bastante llamativa, que es que, por ejemplo, lo de las casas, sí, tienen una tipología que obviamente no es la tipología india ni nada de esto, pero no se puede atar. Es que puede ser posterior, 500 años antes de lo que están diciendo ellos. Es que no quiero decir, sí, hay unas casas que son pues más europeas, o sea, más europeas, no son nativas americanas, pero no puedes decir de cuándo son. Así que... Pues sí, es una de las cosas también que... Por eso... Del árbol, necesitaban el árbol, claro, como fuera. Claro, pues solo del árbol se ponía así. Y luego, pues eso, hay un broche y hay una tortera, que es lo que se usaba para esto. También se ha querido ver una cosa como una aguja de hueso. También es una de las cosas que también se han encontrado. Es decir, que son básicamente de tres restos y las casas. Y luego, pues ya lo último es eso, lo de los árboles. Así que, bueno, pues es lo que hay, que el oyente juzgue si es una verdad tan absoluta o está un poco cogido con alfileres. Sí, hombre, lo que llama la atención es el tema, no sé si estará conmigo Hugo, pero lo que llama la atención es el tema de que te hagan una afirmación tan categórica, pues ya está, no sé qué, no sé cuánto, cuando no es tan así. Es decir, oye, esto también se puede interpretar de esta manera. Y claro, si es una suma de cosas que dices, bueno, pues hombre, tal. Pero es que esa suma de cosas sigue siendo bastante endeble. Ni siquiera entre su propia, ¿cómo le llamaríamos?, su propia mitología es, quiero decir, se corresponde, ¿sabes? No hay ninguna vinculación, ¿no? Entonces es un poco raro. Sí, además se ve un caso claro de un deseo de buscar y de encontrar. O sea, que eso tampoco es normal, ¿no? O sea, hay un deseo de buscar algo y ahí voilà, se encuentra, ¿no? Es justo, curioso. Exactamente. En fin, no sé, a mí... Y luego cosas poco... O sea, que van un poco contra la lógica, porque encontrarse una estela de piedra en Wisconsin, que puede estar muy bien, pues no sé a cuánto, pero a 500 kilómetros de la costa, en el interior del continente. Sí, ese es otro aspecto muy interesante. Claro, sí, o sea, si llegaron por los pelos al Labrador o por ahí, ¿cómo van a haber llegado a Wisconsin? O sea, claro, Sí, bueno, tendría que haber sido una expedición mucho más poderosa, con bases de suministro que llegasen hasta la costa, hombre, algo con cierta entidad. Claro. Es que si realmente un explorador llega a Wisconsin, no es para tallar una estela de piedra, porque sí. Una estela de piedra es un síntoma de civilización, o sea, de que allí hubiera un poblado. Y para ver allí un poblado, pues tendría que haber hasta la costa pues un rastro civilizatorio que sería evidente. O sea, son cosas que van contra la lógica. Sí, el tema está que hay, por el contrario, lo que sí que hay es un montón de evidencias de falsificaciones, que es como lo de estoy buscándolo y parece que encuentran, pero luego hay un historial de falsificaciones y ansia porque eso sea cierto, que lo que hace es desvirtuar los posibles yacimientos que pudieran ser prometedores o que pudieran ser potencialmente de vikingos, porque a ver, lo que están haciendo es ensuciar, ¿no? De poner siempre en duda y en tela de juicio. Desde luego, los que están hacia el yacimiento de Oxmeadows, pues podría ser, ¿por qué no? Pero es que podría no ser, es decir, que no ha demostrado nada. Es decir, sí, son unos yacimientos que obviamente tienen pinta pues más bien europeo, ¿no? Pero es que no tienes una prueba concluyente que diga, bueno, esto está datado de tal fecha. No, y sin embargo sí lo que tenemos es un historial de falsificaciones, pero además algunas grotescas. O sea, otras que les han pillado con el carrito de helado, que pensaron, va, esta no la pillan ni de coña. Pues les han pillado, porque la ciencia avanzada, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, desde luego, es más que dudoso, ¿no? Que cuando me hablaste, Goyo, precisamente de esto, me dijiste eso. Bueno, no podemos decir que son falsos, pero desde luego no es para hacer unas afirmaciones categóricas como las que están haciendo. Ya está, los vikingos llegaron. No, habrá que avanzar más, ¿no? Como mínimo. Bueno, igual aparece lo que tanto Birgitta Wallace como Helge Ingstad, cuando se dieron cuenta pues que el yacimiento no era lo esperado, ellos dijeron que Vinlandia debía estar más al sur. Pues igual aparece esa Vinlandia y entonces ya sí que es una prueba, claro, incontrovertible. Y yo opino lo que dices tú, que sí, puede ser que el yacimiento de la Ensenada de las Medusas podría haber sido. Aunque también hay que pensar que lo que hemos hablado en la primera parte de la llegada de los vikingos a Groenlandia. Cuando llegaron a Groenlandia, digamos, era ya una ola atlántica muy debilitada. Ellos llegaron ya con muy poca fuerza y ya las pasaban canutas en Groenlandia como para cruzar hasta el Labrador. Como poder puede ser, pero en fin. Hombre, tampoco imagínate, es que fuera inevitable que llegasen ahí. Imagínate que no, es posible que alguien pues haya pillado mal tiempo y haya terminado, esto cuántas veces ha pasado, sí. Y haya terminado en el otro lado. Pero es que eso, escucha, eso ha pasado toda la vida. Es decir, que sea... Efectivamente, porque exacto, porque también se ha puesto que lo que dice Hugo, ganar de buscar y de encontrar, porque... No sé, el yacimiento no puede ser romano, por ejemplo, por decir una efectivamente. Un pueblo. Hombre, pues sí, se ha encontrado un broche que lo llevaban los vikingos. Bueno, pues, en fin, no sé. Pero bueno, hasta yo lo que me gustaría es que el oyente pues que sepa lo que hay y ya, pues bueno, lo creo o no, pero que vea las pruebas que sepa las pruebas que hay. Sí, sí, que lo mire que le eche un vistazo con una mirada crítica y que cuando le ponen en las noticias o en los periódicos una cosa, bueno, pues ojo, vamos a ver qué historial hay, vamos a ver si esto realmente es tan... que vaya dentro de la noticia, vamos a ver si esto es tan, tan concluyente, ¿no? Es una prueba tan concluyente. Pues hombre, pues estamos viendo que, bueno, desde luego genera como mínimo, bueno, pues crítica, ¿no? ¿Vale? Pero, a ver, no puedes hacer esto así de esta manera, ¿no? En fin. Bueno, Pues nada, si queréis pasamos a la bibliografía, que hay también un ratillo. ¿Os parece? Claro. Vamos. Vamos a ello. Pues nada, vamos a la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, Goyo. Pues nada, tenemos varias cosas, como has dicho tú, pero la principal, la que hemos hablado, la de las sagas islandesas. Hay recientemente la editorial Siruela ha reeditado en un mismo tomo la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, que había ya una edición antes de 1984, pero esta está editada en tapa dura, las imágenes, pues aunque creo que son exactamente las mismas, pero están mejor presentadas. En fin, animo a que lo lea la gente. Y luego sobre el mundo vikingo, así un poco en general, que tocan un poquito el tema de América como una verdad absoluta, como hemos dicho, está el libro de Neil Price, que es de Ático de los Libros, del año 2020, que se llama Vikingos, la historia definitiva de los pueblos del norte, que es un libro muy interesante. Y luego también me he basado en el The Penguin Atlas of Viking, que es de John Haywood, que es del año 95 y es de la editorial Penguin. Y también eso en cuanto a libros generales y de libros específicos sobre los vikingos en América. En español yo solo he encontrado uno que es Los vikingos y América, que es de Erik Wahlgren, que es el que, digamos, fustigó a los que se creían lo de la piedra de Kensington. Le dedica un capítulo que es interesante, pero es del año 1990. Y hay libros que son más actuales. Por ejemplo, del año 2003 hay un libro que le dedican un capítulo entero a Lanson Meadows, que es Contact, Continuity and Collapse, The North Colonization of the North America, que es de la editorial Barrett, desde eso de 2003. Y luego está también interesantísimo, es North America, The History of a Founding Myth, que es de Gordon Campbell, publicado por Oxford University Press, que es de este mismo año. Y está muy bien porque te explica un poco el nacionalismo escandinavo, de los escandinavos en América, un poco habla del mapa de Vinlandia, de las falsificaciones, también habla de Lanson Meadows. También le dedica un capítulo a las pruebas un poco de si pudo haber groenlandeses que cruzaran el estrecho de Baffin, que es justo la isla que está enfrente de Groenlandia, pero que es una isla absolutamente hostil, llena de hielo. Oye, bueno, pues no. Perdona que te interrumpa. Sí. El otro día me enteré que antes habíamos hablado de cómo habían cruzado, o sea, lo mencionamos brevemente, que habían cruzado el estrecho Bering. Los habitantes de Norteamérica, ¿no? Y de Sudamérica, que habían pasado por ahí. Pues oí una historia que me gustó mucho, y ya que estamos aquí en bibliografía, pues recomiendo que busquéis un canal que se llama Cascarón de Nuez y que hablaba de dos islas que están en medio del estrecho de Bering, y como sabéis, Alaska es estadounidense y al otro lado están los rusos, ¿no? Y había dos islas que las separan 4 kilómetros. De hecho, cuando llega el invierno se hiela el mar en medio del estrecho de Bering y pueden ir andando de una isla a otra. Y justo pasa entre media de las dos la línea de cambio de día. Y en medio de la Guerra Fría, una de las islas la desalojaron directamente para evitar, o sea, a los rusos que estaban allí viviendo, o los mandaron, o sea, no sé si eran rusos o no, pero vamos, eran de la Unión Soviética, los sacaron de allí y los repartieron por toda la Unión Soviética para evitar problemas, o era uno de los puntos calientes que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética entonces. Y nada, está ahí por curiosidad, ¿no? Que estábamos hablando de lugares helados y cosas de estas y me he acordado de esto. Digo, mira, curioso, ¿no? Por mencionar, que te he interrumpido. Yo también había escuchado la historia, sí. No me acuerdo ya por dónde iba. Ah, sí, el de Norteamérica. El estrecho de Baffin. Sí, bueno, pues nada, que no tampoco se había encontrado nada concluyente de ocupación nórdica. No lo hemos mencionado en el programa, pero él también le dedicó un capítulo. Y luego también está un libro que me tuvo la gentileza de pasarme Tomás Aguilera Durán, que escribió un artículo en Desperta Ferro sobre los vikingos, que es un libro en inglés, se llama The Colonizing the Viking Age, de Svanberg, que es, y está publicado por la editorial Almquist & Wiskel, del año 2003, que es muy interesante porque habla también de cómo los hallazgos arqueológicos de finales del siglo XIX pues, se utilizaron por el nacionalismo de los países escandinavos. Y por último, también pues muy interesante y muy humana, la biografía de Helge Jan Ingstad, que escribió su hija en 2017, que se llama A Grand Adventure, que es de la editorial McGill. Y eso en cuanto a libros, y luego pues los estudios de que hemos hablado, el de Nature de Genética, Population Genomics of the Viking World, que es de Margarian et al. Luego también uno de 2019, que era el que decía que no había habido introducción de especies no americanas, que es de Ledger, New Horizons at Lands of Meadows, del Proceedings of National Academy of Science, y luego el último que es el de Nature del 21 de octubre, que este es de, está aquí calentito, es Evidence for European Presence in the America in 2021, es decir, en 2021, y es de Margot Whitems y también Brigitta Wallace. Y eso es todo, lo que es una buena mezcla. Ni más ni menos. Bueno, pues ahí tienen un ratillo para adentrarse y, bueno, averiguar ellos mismos lo que pasa. ¿Quién sabe? A lo mejor, yo qué sé, dentro de 5 o 6 años encontramos el mega yacimiento, ¿no? O algo así, no sé. Como tú dices, es poco probable por el tema de los vikingos, entonces ya no tenían tanto vigor en las fechas en las que supone que llegaron. Pues ya veremos, en fin. Bueno, pues nada, nos toca despedirnos. ¿Os parece? Vamos. Pues vamos a ello. Vamos a despedirnos de estos vikingos. Pero antes de despedirnos, pues vamos a dar las gracias a los oyentes, por supuesto, y de entre ellos a los mecenas. Entre los que hay que destacar, por supuesto, también a los que son productores de este programa, que son los patronos Héroes de las Termópilas, Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Pues despedimos a Goyo Garulo Galeana, que es farmacéutico y apasionado pues por averiguar todas estas, sobre todo en mirarte papers, te encanta todo esto, tío. Hemos estado la última aquí, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los podcasts suelen tener lo que llamamos un long tail, ¿no? Que es como lo escuchan veces a ver cuándo, y en temas de historia pues suele ser así. Entonces, cuando lo escuchen este programa, pues puede ser que sea en el estreno o puede ser dentro de 10 años. Y dirán, ¡buah, hemos estado en la última! Bueno, cuando se grabó, sí. Que quede claro, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Goyo, y por habernos ilustrado. Y ya sabes que cualquier cosa que veas así que sea curiosa o alguna cosa así, pues propones el programa, lo vemos, exactamente. Y nada, pues nada, como siempre eres bienvenido aquí. Muchísimas gracias. Y Hugo, bueno, pues nada, tenemos aquí un poquito más, ¿no? De lo que hemos estado, bueno, pues que inevitablemente vemos, ¿no? Que hay una búsqueda y hay nacionalismo y hay de todo, ¿no? Hay quien metido en cosas que pues sorprende, ¿no? En los vikingos hay nacionalismo, pues sí, también hay cosas de estas, ¿no? Incluso fútbol, claro, americano mundo, y sentido, claro, de pertenencia. Todo el mundo busca su interés. Eso muy es. Muy muy interesante el programa, y además que ayuda pues a poner en contexto tanto esto como otras cosas que vemos también en otros histocas, o sea que a mí me ha parecido interesantísimo. Eso es. Es que esa es la historia. Coges de aquí, de allá y vas diciendo, ostras, es que vas uniendo puntos y dices, a lo mejor, ojo, aquí hay tela que cortar. En fin, que a lo mejor las cosas no son tan casuales o tan inocentes, en fin. Bueno, pues ya sé que a Goyo lo podéis seguir en GoyoGG en Twitter. Casi se me olvida, tío. Y a Hugo pues lo podéis encontrar como @HugoAcanete en Twitter, y lo podéis encontrar también en el grupo de estudio de historia militar, gen.es. Y nada, me despido yo, Goyix, @Goyix @Salduero, y estamos en un montón de redes sociales, pero en nuestra página web histocast.com nos podéis encontrar. Así que nada, chicos, a despedirse. Venga. Adiós. Adiós. Semper Fidelis.